Sisifo, que en la vida un rabó, sense llenya i sense peixos pares, ens caldrà cremar la barca. Hi haurà el blat entre les runes pare, i tanca amb tres pans la casa, i deia-ho vostè. Pare, si no hi ha pins, no es fan millor ni cucs ni ocells. Pare, si no hi ha flors, no es fan abelles ser ni més. Pare, que el camp ja no és el camp. Ens plou sang, el vent ho canta plorant. Pare, que són aquí monstres de carn, cucs de ferro. Pare, no, no tingueu por, digueu que no, que jo us espero. Pare, estaré matant la terra. Pare, deixeu de plorar, que ens han declarat la guerra. Muy buenos días. Buenos días para todos. Bueno, 5/5, como dice Di Vincenzi, probado y comprobado aquí en la esquina del río La Plata y el río Santa Lucía. Condesa, mucho gusto, dos platos de sopa hoy. Fallamos en entrevista con Fernando de Tapia, pero lo vamos a tener dentro de algunos minutos, a Ramón en la operación de Radio Nacional, a quienes nos acompañan en operación en Periradio, claro, son automáticas, dirá más de uno, no tanto, porque si fallan hay que ponerlas a andar, en Némesis, en Radio Cuervo. Un saludo para Maxi, para Onofre, para la gente, la plantilla de personas vinculadas a estas radios. Voy a salir por Radio Némesis el martes. Vamos a estar participando de uno de los programas de la radio. También para los operadores y las gerencias, vamos a llamarles de esta manera, ¿no?, de las radios del interior, que nos acompañan en la retransmisión. Radio Patria de 33, la primera. Muchas gracias. Fuerte Radio Patria, ¿eh? A veces la escuchamos acá de madrugada. Claro, estamos en zona rural, en una zona menos contaminada desde el punto de vista, como le llaman, electromagnética. Radio Internacional de Rivera, Radio Tabaré de Salto, Radio Felicidad de Paysandú, Radio San Salvador de Dolores, Departamento de Soriano, Radio Artigas, La Voz de Artigas, Radio Bella Unión y RBC de Piriápolis, Departamento de Maldonado. Vamos a comenzar. Y, por supuesto, la 94.1, radio de Alberti en provincia de Buenos Aires. Y precisamente hasta ya me voy para conversar en unos minutos con Pedro Moreno. Desde Buenos Aires transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353. Pedro Moreno, 1993-2023. 3 décadas a pura vocación comunicacional. Distintos nombres y un mismo programa de radio. A rodar la vida. Integrantes. Humanidad. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor. Está linda, ¿eh? Está linda la presentación que tiene Pedro. Vamos a ir en su búsqueda. Pedí a Contesa, le pedí para hacerlo desde acá, porque de repente me quedaba más cómodo. Esperá que lo estoy llamando. Atento Pedro, te estamos llamando. Hola, buen día, gracias por la entrevista que nos hiciste hace unos días. Atento Pedro. Intentando comunicación con Pedro Moreno. Hola. Entonces, ¡ah, Pedro! Casi que te corto y me voy hasta Tapia, en el departamento de Canelones, para volver a llamarte más tarde. ¡Buen día, Pedro! ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, acá estamos. Buenísimo. Estaba escuchando tu programa. Gracias por la entrevista que me hiciste. Y decías que si tuvieras que hacer la lista de las veces que te has sentido engañado, tenías para algunos minutos. Sí, claro. Por eso digo siempre con humildad y amorosidad a los que en este caso fueron engañados con todo esto, que estuvo muy bien organizado para ser engañado, porque es como dice tu compatriota Fernando Andach, es un... Mirá, capaz que lo entrevistamos a él hoy, te lo sugiero, vamos a estar con Rafael Baize de su equipo. Más tarde es probable que le hagamos una llamada sorpresa a Fernando. Sí, decime qué es lo que dice Fernando. Él decía que era un relato tan aterrorizador que era tetanizando el cerebro, ¿no? O sea, usa esa palabra, este relato aterrorizador tetaniza el cerebro, ¿no? Tetaniza la metáfora de que se paraliza un músculo, ¿no? En este caso el músculo del cerebro, que no sé si es un músculo, pero valga la metáfora, que no te permite pensar, analizar, utilizar el sentido común, ¿no? Cuando uno se asusta mucho, demasiado, de golpe y porrazo, cuesta mucho, ¿no? Entonces, bueno, lo que les ocurrió eso, o lo que sea que les ocurrió, con humildad y amorosidad siempre estamos disponibles a lo que quieran escuchar, ya sea en el boca a boca, o sea personalmente o a través de cualquier medio de comunicación, ¿no? Pedro, es verdad entonces que se aplicó la teoría del shock. ¿Dónde vivís para los uruguayos que no te conocen, Pedro Moreno? En el valle de Tras la Sierra, en la provincia de Córdoba. Hace 18 años me fui del Gran Buenos Aires. No digo gran porque sea grande, sino porque en los aledaños se le llama el Gran Buenos Aires. El modelo urbano para mí hace tiempo que no va, y bueno, así que volví a la naturaleza, no porque yo haya nacido en la naturaleza, sino como parte de la especie humana, digo, volví a la naturaleza. Y a bueno, y también interactuar con los que también eligieron este modo de vida, ¿no? Ahí está. Te decía, se aplicó la teoría del shock y dio resultado. Sí, parece que dio bastante resultado, fue una buena mayoría, ¿no? Nos pasó mucho. Yo siempre cuento, soy el bicho raro de una familia de 9 hermanos, una buena cantidad de cuñados también y de sobrinos, y fui prácticamente el único, por lo menos en un principio, no sé si alguno, pero digamos, con un grupo de ex compañeros de colegio, vecinos, en fin, no se notaba que podíamos ser una masa crítica, ni mucho menos, más bien habíamos señalado con el dedo de locos, desquiciados, conspiranoicos, ¿no? Ustedes la pasaron peor ahí. Casi 4 años. ¿Eh? Que ustedes la pasaron peor que nosotros ahí, por las noticias que estuvimos. Sí, al principio decíamos que Uruguay y Suecia eran dos países que habían sido mucho más moderados en el sentido de la obligatoriedad del encierro y el bozal, como lo llaman algunos, ¿no? Algunos, me gusta mucho justamente que estuvo Leonardo González Bayona en el programa, que siempre habla de un trapo sucio en la cara, ¿no? Porque es mucho más contundente su manera de expresar la utilización de ese tapaboca o tapaboca nariz o lo que sea, ¿no? Bueno, Pedro, te agradezco mucho. Y lo has entrevistado el doctor Recaray también, ¿no? Sí, tuve el honor de ser el primero que lo entrevistó, porque desde que él hizo ese fallo monumental, único, logré, hace 30 años que hago radio y, bueno, uno de los metiers es conseguir los contactos de personas, y cuando conseguí el contacto estuve en contacto con él y él me dijo que nunca había dado una entrevista en su vida, ¿no? Pero si alguna vez daba una, la primera iba a ser conmigo. Te puede estar escuchando, mandale saludos, que casi seguro que te está escuchando. Un deseo de feliz año para el doctor Recaray. Sí, se lo merece, porque la verdad que no sé si hay alguien que se haya jugado tanto como él, ¿no? Bueno, Pedro, cualquier momento te hago otra llamada y conversamos largo y tendido. ¿Te parece que la podemos hacer el año que viene? ¿Cómo que no? Simplemente, insisto, con humildad y amorosidad acá estábamos para intercambiar figuritas, porque está bueno también que si se da ese vínculo, que nos puedan contar por qué ellos creyeron, por qué supusieron, por qué esto, aquello, ¿no? Y que uno, en ese tipo de encuentro abierto y amoroso, todo se puede dar. Yo creo que está el desafío de todos los que estamos aquí con esto de darnos cuenta, de tener esta actitud, y que básicamente tiene dos partes, porque la parte más fácil es lo de la vacuna, ¿no? Que fue el último eslabón de un gran relato falaz. Entonces, el gran desafío que tenemos como comunicadores, cada uno de nosotros activistas, es ayudarlos a darse cuenta que tenemos suficiente data para ellos de que todo el relato oficial era mentira, arrancando por la forma de diagnosticarlo con ese PCR trucho, ¿no? Como decimos acá en Argentina. Y después de darnos cuenta juntos de que todo era una mentira lo de la pandemia, bueno, ir a la parte más dolorosa, ¿no? Que es investigar en que realmente qué hay por encima, y esa es la parte más dura, pero tenemos que enfrentarla, porque la verdad es la que nos hará libres, decía alguno. Y creo que Serrat decía, nunca es triste la verdad, lo que no tiene remedio, pero que sí tiene remedio. exacto. ¿No? Así que bueno, saber que hay unos poderosos del mundo que quieren lo peor para nosotros, no es algo fácil de digerir, y los entiendo que no lo puedan ver, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. Para no pisar el palito de nuevo, vamos a estar leyendo más tarde a la doctora Alexandra Henrion, así que si podés, metete o pedí que alguien te ubique ahí, Radio Oriental. Y es un placer tener algunos temas en Córdoba, que tenemos algún uruguayo que anda por allá y nos está escribiendo. Preciosa provincia de Argentina. La radio está, ya que está a decir, la radio está en internet. Sí, ya pasé. Sí, claro, está, sí, y ¿vos decís tu radio? No, la tuya. Sí, buscá Radio Oriental o buscá Peric Radio. Bien, buenísimo. Vamos. Un abrazo grande. Nos y vemos, como dicen hermano. Ahí, vamos arriba. Vamos arriba, hermanos. Abrazos. Buenísimo. Bueno, vamos a ver cómo anda el operador. O sea, yo mismo. Vamos a ponerle 5 estrellitas porque anduvo bien. Para intentar comunicación con Fernando de Tapia. Hoy de mañana a las 6 estamos con Tessa. Ya voy. Para el segundo plato, estábamos conversando con Gustavo, productor frutícola en Melilla, con Estanislao, productor ganadero en Sierras de Rocha, y nos falló la comunicación con Fernando en Tapia, departamento de Canelones. ¿Cómo andás, Fernando? Muy bien, César. Buenos días para ti y para todos. Bueno, compartimos un hobby que son los caballos, y yo como que los puse en la alfalfa antes de hacer el programa para estar tranquilo, así que están llenando la boca ellos. ¿Cómo anda? Está bien. Cuéntanos un poco de dónde viene tu amor por los caballos, che. Bueno, mira, César, yo cuando cumplí un año, mi abuelo materno me regaló un caballo. ¡Qué suerte! El chiquito. Y un caballo veterano, un tordillo, y bueno, no he encontrado esa foto por unos problemas que he tenido, se me han extraviado algunas fotos, donde estoy yo, chiquito, arriba del caballo, y ahí comenzó mi pasión por los caballos. ¿Por qué será que siempre son tordillos o tordillas las viejas? Yo empecé arriba de una tordilla vieja también. ¿Viste? Bueno, porque hay una, vamos a decir, una convención general. ¿Eh? ¿Será porque son más mansos? Vos sabés que hay, no, es una convención que existe generalizada de que el caballo tordillo tiene otro temperamento. Y yo a lo largo de los años lo he podido comprobar. El caballo tordillo, no me digas por qué, porque he estado estudiando genéticamente a ver qué tiene que ver la influencia del pelaje en la mansedumbre, y no he encontrado una punta como para seguirla. El hecho es que en la práctica, viste cómo soy yo, que tengo que ir de pica. Sos profesor sí, en el tema de pastoreo racional o ascenso. Sí, sí, sí, sí, doma, sí. Sí, exacto. Conseguir un pony, por lo tanto tendría que ser sí, tordillo. Mirá, es muy difícil conseguir un pony tordillo. Yo te voy a decir una cosa, César. Vi un solo pony tordillo en mi vida hace como 40 años en la rural del Prado. Después nunca más vi un tordillo en una tropilla de pony. Nunca más. Nunca más. Y la gente que se dedica aquí en Uruguay a criar Shetland Pony puros, es muy difícil que tú encuentres un caballo totalmente tordillo, ¿no? Ni siquiera albino, ¿sí? Un pony, ni siquiera albino. Sarco. Lo que podés llegar a conocer es muy difícil. No, sarco menos. Lo que podés llegar a conseguir es porfiadito los ponis. Caballito porfiado, sí. Si yo te hiciera las anécdotas de cuando era chico con los petizos y los ponis, te puedes llegar a morir de risa. Pero es así, César, vos sabés que primero el tordillo es el bicho manso, y después le seguiría el zaino tapado, ¿viste? Como manso. ausencia del pelo en la mansedumbre, yo todavía genéticamente no le podía encontrar una respuesta, ¿está? Sigo averiguando, pero no tendría mucho que ver. Ahora, en los hechos se da. Mucho más fácil de lo que parece, la doma racional, la doma de abajo, la doma conversada. Sí. Sí. ¿Qué te parece que, bueno, cada vez es más común? Yo mismo practiqué porque no tenía ninguna experiencia, pero acá sacamos el hijo de la yegua, que es un gobierno precioso. Y bueno, me gustaba para hacerlo, lo hice, y al fin y al cabo, el día que lo fue a montar por primera vez, lo montaba un jinete, pero de esos espectaculares, yo con un miedo bárbaro, y resulta que mi hijo salió. Entonces, ¿por qué que si bien es cada vez más común, todavía como que es una cuestión para bichos raros? Bueno, mirá, hay una cosa que tira mucho, vamos a hablar... país adentro, que tú sabes que el tema de la doma tradicional es una cosa que la tenemos muy enraizada todavía. Inclusive hay colegas que practican las dos domas, la doma tradicional junto con la doma racional, y cada cual le pone su impronta, ¿viste, César? Yo no puedo decir de que sea ni malo ni bueno. En lo que yo no estoy de acuerdo, porque a mí me ha dado... vamos a decir las cosas como son. Yo me crié entre gente que domaba a la forma tradicional. Eso fue lo primero que yo aprendí. Ahora, con un viejo... un viejo mestizo que tenía orígenes indígenas, brasilero... con influencia de guaraní, yo lo conocí de muy jovencito ese viejo, y fue el que me introdujo en lo que malamente se llama doma india. Y digo malamente porque se adopta ahora como determinación de un procedimiento para decir de que se doma lo indio. Además, es un tema de marketing. Hay mucho cuento, hay mucho verso. Hay mucho verso. Que me introduce en la conversación un viejo listo, que también tiene precedentes de indígena, del Río Negro, que no sabía ni leer, que le gustaba mucho el vino, que hablaba muy poco, y bueno, con él es que estuvimos manoseando el bicho de entrada, ¿no? Y tenés, viste que la después le agarra a mi amigo lo animalista. Bueno, caballero, ¿cómo le vas a decir el bicho? Bueno, y ahí empieza, y ahí arranca todo, César, ahí arranca todo. Y a ver, yo cuando era jovencito empecé jineteando chiquilín, ¿no? Jineteando oveja, después pasé a ternero, y después ya empecé a agarrar algún bagual, ¿viste? Y después me seguí en la parte de equitación, yo hice salto muchos años. Y bueno, y te metes en ese mundo, y yo te puedo asegurar que no salís más. Y ahí fue cuando empecé a implementar esta racionalidad que me enseñó este veterano. Y él me decía, mirá, Fernando, mis abuelos terminaban de amansar los caballos adentro de un arroyo. Claro. Y no era... Sí, exactamente, y no era para refrescar el caballo, sino que cuando ellos se montaban arriba del lomo, el agua no les permite desarrollar sus ímpetus, ¿tá? Porque el agua te produce un aguamiento. Exactamente. Además, el caballo no puede moverse, igual que no podemos movernos nosotros, porque el agua te detiene los movimientos musculares, ¿verdad? Entonces esta gente se montaba arriba de los caballos y terminaba el amance adentro del agua. Entonces decían, dos cosas. Una, le vas quitando los bríos al caballo. Y segunda, si te tira el diablo, te caes adentro del agua. Mirá qué sencillo el pensamiento del hombre, ¿no? Y una cosa que si vos ya te pones a observarla, es tal cual. Es increíble, ¿no? De repente vos lo tenés de una piolita, que él sabe que pegándole un tirón se va al diablo, pero él te respeta, y lo mismo... Sin duda. Él está incluyendo una, porque es un chico muy inteligente, y él no va a... Sin duda. Entonces no es, ¿claro? no es a fuerza no, con el caballo, ¿no? No, no, no, no, no. A fuerza un humano promedio de 80, 90 kilos contra 500 kilos un caballo, no le vas a ganar nunca. No es así. Es haciéndose amigo de él como vos le vas a ganar. ¿Está? Mirá, César, yo he pasado hasta 6, 7 horas adentro de un potrero tratando de que un animal se me acercara. Te estoy hablando de potros crudos. ¿Vos sabés lo que es un potro crudo? ¿No? Es un potro que nunca fue arrimado para casa. Y he estado hasta 6 horas yo metido dentro de un potrero esperando que el caballo se me acercara. ¿Está? Lo único que tenía era el mate, el termo, ¿está? Sentado en la tierra, armando un tabaquito, el caballo a 50, 60 metros de distancia, sin darme bola, hasta que de repente el loco ya se daba vuelta y empezaba a mirarme. Cuando el caballo te empieza a mirar, a esa distancia, vos date vuelta. Date vuelta, ignóralo. Me dice Condesa que me acerque al micrófono, pero prefiero que lo tengas bien cerquita a vos. Bueno. Ni lo mires entonces, claro. Ni lo mires, date vuelta, que tenés la mitad del partido ganado ahí, en ese momento. ¿Está? Depende del carácter del caballo. En este caso era un padrillo. ¿Está? Padrillo crudo, sacado del monte, vos imagínate. A las 6, 7 horas más o menos, el caballo lo tenía a 3 metros de distancia. ¿Está? Y seguí sin darle pelota. Y el loco empezó a olerme. ¿Está? Y allí recién yo, sentado en la tierra, sin taburete, sin nada. Allí recién yo extendí a penitas, muy despacio, la mano, y él empezó a olerme la mano. ¿Está? Y ahí yo con mucha paciencia me empecé a incorporar. Dejé el mate y el termo en la tierra, y me empecé a incorporar. Porque ¿qué sucede? Cuando el animal te ve, él mira hacia abajo. Tú no te olvides que el caballo es un animal de presa, ¿verdad? Eres depredado, ¿está? Y a vos te toma como un depredador, ¿eh? Entonces, si a vos te ve a una distancia y en una altura inferior a la de él, ya él, y todavía tú no demostrás reacciones adversas para con él, él inconscientemente incorpora todo eso como gestos de entrega, ¿no? Y como alerta de que no va a ser atacado. Sí. Ahí empieza a olerte la mano, y cuando te empieza a oler la mano te das vuelta de nuevo. Seguiría y te vas conversando con vos un rato largo, lo hacemos el domingo que viene. Pero qué resultado que da Pavlov con los caballos. Yo me acostumbré a tocarles una campanita que tiene un ruido muy agudo y los otros días se me fueron al diablo porque fue soltarlo y arrancaron a galopar a los pedos y a las patadas y se me fueron al diablo. Y allá les empecé a tocar la campanita y ta, volvieron tranquilo. Pero César, yo la tropilla, que te la hago corta y ya terminamos así, vos seguís con lo tuyo. ¿Qué hice de yegua madrina? ¿De la yegua madrina? ¿Qué hice de yegua madrina con la campanita? ¡Ah, hiciste de yegua madrina! Pero es que ese es el concepto, César. Yo acá las ovejas y el ganado y los caballos, a determinada hora del día que yo lo voy corriendo según cómo sea la época del año, ¿tá? Yo a determinada hora toco la campana, ¿tá? Y ya los animales levantan la cabeza porque saben que es la hora de la ración. Entonces yo no tengo que andar lidiando con ellos, solitos se echan para adentro. Y cuando tenía el tambo con las vacas, no había necesidad, porque sentían el zumbido de la máquina, ¿tá? Y ellas venían solas por el camino, ya para ordeñarse. Y lo mismo, entonces cuando tú me hablas de Pavlov, es eso, ¿tá? El animal integra el sonido y lo relaciona con la comida. Por lo tanto, vos no tenés que andar loqueando ni a los gritos ni atropellando. No, ellos solitos se van a encorralar. Endeudamiento de la cadena láctea con los bancos es de 374 millones. ¿Te parece que...? Porque ¿cuántos tambos quedan ahí en Canelones? Bueno, mirá, yo te decía a vos de que en la región mía de aquí del Sauce habían 30 y pico de tambos cuando yo lo tenía, de esto hace 30 años. Hoy está quedando el tambo de mi primo y el tambo de otro de otro colega, que capaz que vos, bueno, vos no tenés 60 años, ¿no? ¿Vos tenés sí, cuánto? Sí, tengo. ¿Y vos lo conociste al doctor Berreta? Sí, señor, ¿cómo ah, no? Ah, una eminencia, ¿no?, que yo consultaba cada poco en nuestra radio. Pero por favor... Por favor, bueno, mira, equipo de extensión de la CONAPROLE. Y claro, muchacho, que trabajó junto con el ingeniero Rodríguez, por supuesto, ¿cómo iba a conocer? Nos encontramos allá en la Asociación Nacional de Productores de Leche y Canelones. Sí, sí. Ahora, en este momento, allá en esta región, César, de 30 y pico de tambos, quedan dos. El de mi primo, ¿está? Y el del ingeniero Uranga, que por un tema de edad vos no lo conociste, que es un colega de... es mayor que yo. Sí, pero me recontra suena, el... Sí, claro que te suena, claro que te suena. Son los dos tambos que quedan, de 30 y pico de tambos. ¿Está? Eso te pinta a las claras lo que viene sucediendo con el tema de la lechería. Te pinta a las claras, ¿está? Es una zona prominentemente lechera, con vocación lechera de todos los viejos que yo conocí. Pero después de haber pasado todo lo que pasaron los lecheros, vos sabés lo que es el trabajo están, de tambo. Y están pasando también. Y hermano, pero mira, César, yo tendría que contarte muchas cosas, porque yo estuve, tuve un cargo muy importante en... Bueno, vamos a decirlo. No adelante más nada. El domingo a las 7 de la mañana nos encontramos con... Dale, Gustavo, productor frutícola de primer nivel en Melilla, con Estanislao, dale, productor ganadero en Sierras de Rocha, y la dejamos ahí, para que todo el mundo se enganche a escuchar alguna historia más. Bueno, nos debíamos esta comunicación por radio, nos vemos, feliz año, Fernando. Dale, un abrazo grande, te mando una letra, que pases bien. Gracias, hermano. Gracias, vamos por una tandita con desayuno. Usted sabe que me di cuenta que mi micrófono es bien unidireccional, pero prefiero ponerlo pegadito al teléfono, así se escucha mejor el entrevista. Gracias. Para que no se diga que no se dijo, si construyen una megaplanta de pasta de celulosa a orillas del Río Negro y Ruta 5, van a terminar de envenenar el río. Primero, estaría ubicado aguas abajo y aguas arriba de los lagos de agua casi estancada de tres represas. Segundo, el Río Negro ya tiene un alto grado de contaminación de nitrógeno y fósforo que produce a menudo floraciones de cianobacterias. Tercero, las megapasteras vuelcan importantes cantidades de contaminantes orgánicos y otros con temperaturas muy superiores a las del río. Cuarto, el Río Negro tiene un caudal 10 veces menor al río Uruguay. ¿Megaplantas de pastas de celulosa a orillas del Río Negro? No, gracias. ¿Transgénicos? No, gracias. Y menos después de los recientes estudios del doctor Seralini en Francia, que confirman todos los anteriores acerca de la peligrosidad de usar transgénicos como alimento, cuando claramente no lo son. ¿Glifosato? No, gracias. Destacados investigadores denunciaron los efectos del herbicida agrotóxico más utilizado del mundo. Glifosato igual leucemia, malformaciones embrionarias y abortos espontáneos. En algunas localidades argentinas, la justicia ya inhabilitó el uso del glifosato al comprobarse que atraviesa la barrera placentaria, generando efectos no deseados en los embarazos y aumentando los casos de leucemia en niños. 5G, no gracias. La instalación de 5G implica mayor cantidad de antenas transmisores y receptoras, mayor cantidad de dispositivos para Internet de las Cosas y mayor cantidad de satélites, pero también aumenta significativamente la acumulativa exposición a radiofrecuencias, radiación electromagnética artificial. Uruguay tiene 6 antenas funcionando, pero está instalando 300 sin ningún estudio de salud pública ni medioambiental. No hay pruebas epidemiológicas para 5G, no hay seguros de salud, ni hay medicinas para los daños que produce esta irradiación. El biosfenol A, BPA, es tóxico, disruptor endocrino y probable cancerígeno. Se encuentra en muchos tipos de plástico de uso diario. Por eso ha sido prohibido en muchos países. ¿Por qué no está prohibido en Uruguay? No, gracias. No a la energía atómica por los riesgos que tiene para la vida en todo el planeta y por residuos milenarios que deja. La energía atómica es siempre muy peligrosa. Tal vez nuestros políticos estén esperando otro Chernobyl u otra Fukushima para empezar a preocuparse. La energía da y de sobra si la utilizamos racionalmente. Ya están gastadas todas las palabras. El político, el sistema político se encargó de gastar todas las palabras. Hoy ya no te convencen más hablando. Entonces nosotros, para hacer algo, que era lo que querían muchos compañeros, le pusimos un nombre que trate de expresar lo que sentimos. Partido entero. Ecologista, porque estamos por un ambiente para los hijos, los nietos. La humanidad, la especie humana. Radical, que viene de la raíz, de encontrar las raíces de nuevo. Intransigente, porque en algunos temas ya no da para más. Hay que ser intransigente. Como quema el fuego el monte, como sopla el viento y quema, así queman las historias, ay, ay, ay, de mi tierra. Gracias, compañeros. Bueno, las 11 menos 20, mensaje de texto por el 098482454. Primero, no se oye nada de lo que tú dices, solo al entrevistado. Lo mejor es no interrumpir. Sale como una llamada telefónica entre dos personas. No, esa es estrategia, porque yo sé que no se escucha nada. Pero lo que pasa es que nosotros tenemos unos pocos minutos para sacar mucho del entrevistado, y con la pregunta orientamos o reorientamos el tema. Así que eso de que no se escuche, mejor, porque así hacemos mierda al ego, ¿está? Mejor. Bueno, listo. Ya le avisé a Rafael Baize que a las 11 lo vamos a estar llamando para una entrevista que nos debemos en la Universidad de la República. Se habló de la pandemia en ocasión del curso que dictó el profesor emérito Rafael Baize, y nosotros participamos, y bueno, fue una instancia, la única, creo, que en la academia se habló del asunto. Bueno, les había prometido un tema, y es el que vamos a tratar a continuación. Es de uno de los libros que heredé de Irma María de Oliveira, de la profesora María Martínez Laje. El flúor es tóxico y causa enfermedades y muertes. Y muerte. Imagínense que si en nosotros dependiera, decir, si el PERI, Partido Ecologista, gobernara, resuelve todo lo que tiene que ver con este tema, porque al plantearlo nosotros estamos de manera indirecta exponiendo nuestro pensar sobre el asunto. La profesora dietista, nutricionista, estudió magisterio, medicina, fue maestra en la colonia educacional de menores del Consejo de Niños de Suárez, en las escuelas maternal del Cerro, que creo que eso ni existe más, tendría que volver a existir, ponele, ¿no? Sí. Por concurso de mérito fue la primera becaria por la República Oriental del Uruguay ante el Instituto Nacional de Nutrición de Buenos Aires. Dietista, primera dietista del Consejo del Niño. Es larguísimo, la verdad, el currículum. Dictó clases de alimentación en consultorios Gota de Leche y Cunas Diurnas. Dictó clases para visitadoras sociales, personal de división de primera infancia. Fue dietista jefe del Hospital San Bois. Primera profesora de alimentación dietética con título de dietista en Uruguay. Autora de... es larguísimo, la verdad, el currículum. Publicó un libro, El alimento que reemplaza a la carne. Y se preocupó por este asunto, que también fue preocupación de Marucha, o sea, es mi odontóloga, ¿no? Saludo, Marucha. Antes, ¿de qué se ríe, Vega? Dice, lo que pasa es que le mandé a mi hija, Marucha, y dice, pero dame el nombre de la odontóloga, porque viste como son los muchachos. Dice, no, es Marucha, voy a decir que más Marucha, decirle que son las hijas de... Antes de los 12 años debe tomarse todas las precauciones para alimentar a los niños de acuerdo a normas científicas. Mackay sostiene, una vez que se forman esas lesiones, está hablando a nivel de boca, no pueden corregirse ni durante el periodo de calcificación ni después. No existe ningún tratamiento médico o dietético que pueda aminorar las caries. Esta afirmación invalida la fluoración general del agua que se estuvo haciendo por décadas, ahora van a ver en algunos países del mundo, y pretendió hacerse también en el Uruguay. Hay datos como los de pueblos con bajo contenido de flúor en agua, con dentición sana. Da los datos. Encarar la prevención de caries solo dando flúor es un gran error. Nosotros pondríamos en revisión científica la fluoración de la sal. Voy adelantando. Calculando los fluoruros de una dieta, no es necesario agregarlos al agua del servicio público, que era lo que estaba en debate. Según publicación de Bernstein, Shadowski, Egoted, Mark, ah, sí, pero no marxista, Guri, Stand Friedrich, etcétera, se ha informado que los fluoruros de una dieta tienden a reducir la incidencia de la osteoporosis, vértebras caídas y calcificación en la aorta, endurecimiento de arterias en los adultos. Continúa. Efectos secundarios. En todo momento hubo un grave error en cuanto a la aptitud científica. Parcializar, voy a escuchar por un segundo, perfecto, ¿no? Sí. En todo momento un grave error en cuanto a la aptitud científica, parcializar el enfoque de la prevención considerando el agregado de un compuesto químico que además puede ser bien o mal diseñado, formulado. Atento, que el flúor es un veneno. Voy leyendo tramitos, ¿no? Ni la fluoración de agua ni la de pastas dentales ha impedido el aumento, esto está todo comprobado, de caries. El flúor que se agrega al agua contaminándola no es un elemento vital. Los principios nutritivos indispensables contenidos en los alimentos sí lo son. Cabe recordar que según la arqueología, el ser humano no tuvo caries dentales. ¡Ah! Como los caballos, de los que estábamos hablando recién con Fernando. Lástima que después se le empiezan a dar algunas cosas para comer a los caballos que le producen las caries dentales. Ah, sí. Equivocaron el procedimiento quienes no procuraron mejorar la alimentación mundial y dedicaron todo su esfuerzo, como me gustaría poder escribir así, jamás seré, nunca voy a ser capaz de escribir un libro. El medicamento y hasta los alimentos sintéticos o con agregados de naturaleza química no naturales como la fluoración, en vez de emplear dinero, déjense de joder, lo que pasa que hicieron una industria de todo esto que ya se las voy a poner a consideración. Por otra parte, ¿quiénes calculan la cantidad total de flúor que ingiere una persona? cuando todos los alimentos que cocina se impregnan o absorben el agua con tal contaminación, el flúor, al destruir enzimas... hablando de flúor, ¿por qué diablos, casi se me escapa mierda, por qué diablos cuesta tan cara la pasta dental en el Uruguay? ¿Acaso hay un oligopolio de la importación de pastas dentales? Porque dicen que en Brasil sale la misma, mucho más barata. Bueno, capaz que es mejor, como decía el cura Merlino, nuestro profesor de historia en el Liceo del Rosario de Paysandú, lo mejor que hay es el limón para los dientes, muchachos. Ay, nosotros lo escuchábamos y decíamos, debe estar loco el cura Merlino. Al destruir las enzimas provoca enfermedades crónicas el flúor, en progresión y a veces hasta la muerte. Países y poblaciones que no han aceptado la fluoración, esto, Ley 4, 1974, 16 de diciembre de 1974, ante el aumento de enfermedades crónicas y cáncer en poblaciones fluoradas. Por suerte, transcurrieron 43 años de polémicas. Ahí salían todos los científicos, de la mayoría, todos los que recibían el ungüento, salían a decir que había que fluorar el agua, y bueno, los Estados Unidos fluoró en muchos estados durante décadas. Que tu alimento sea tu... ¿Cómo? Que tu alimento sea tu medicamento. Ah, sí, eso. Me parece que en algún lugar lo escuché. Mientras no se realice educación alimentaria y asistencia alimentaria en todo el mundo, seguirá aumentando las caries. Y el flúor no será más que un contaminante en el agua, cada vez más deteriorada. Presión por intereses económicos. Lo mismo que la vacuna, la pseudo vacuna, ¿Cuándo quieren que demos la discusión científica en el Paraninfo de la Universidad, doctores? ¿Cuándo? Me llaman ahora, 098-482-454, listo. Como lo del flúor ya fue resuelto, tenemos el argumento como para discutir de la misma manera lo de la pseudo vacuna. ¿Listo? Presión por intereses económicos. ¿Saben que Pfizer y Moderna perdieron un 45% en la bolsa de los Estados Unidos, no? Dato de ayer. Todos los agregados de flúor a los alimentos fueron desaconsejados. Vega, ¿por qué cambia de tema continuamente? Me dicen algunos, porque no tengo suficiente tiempo, necesitaría un montón de horas. Entonces, como considero que ustedes son seres humanos tan inteligentes como yo o más, me imagino que después, agarrando la pata, ustedes se van. Por ejemplo, ¿alguien puede buscar si el libro está o no está en internet? Porque yo voy a seguir leyendo. De María Martínez, el flúor es tóxico y causa enfermedades y muerte. Influyeron intereses económicos de la industria del acero, del aluminio y de los fertilizantes. ¿Qué tendrá que ver el acero, el aluminio y los fertilizantes? Dirá usted. Claro, dice que trataron de aprovechar sus productos de desecho que contenían flúor. En el documento FDH del 44, no, perdón, barra 44, ahora sí, aspectos de la salud pública de la fluoración del agua, la Oficina Sanitaria Panamericana en 1976 dice, la investigación de la fluoración, así como la investigación clínica, no está libre de controversia. Los oponentes de la fluoración han planteado argumentos contra la fluoración. Las caries dental, que así se dice, parece, afectan el 88% de la población de los United States Norteamérica. Ah, ahora que hablé en inglés, Torito, en unos minutos te llamo. Torito Di Vincenzi, Alberti, provincia de Buenos Aires. Miguel, feliz cumpleaños. Luis, si está escuchando usted, avísele al Torito si está en la huerta que lo voy a llamar. Al momento que el niño alcanza la edad escolar, tiene 3 dientes cariados, Estados Unidos. Y el promedio de los niños de 15 años, 11 dientes cariados. A la edad de 55, cerca de un tercio de los norteamericanos han perdido toda la dentadura. Claro, se la cambian por una falsa y es mucho más fácil. Las afirmaciones que anteceden del documento mencionado de los Estados Unidos en Norteamérica, comparativamente es el mayor porcentaje de... Ah, no, acá está Uruguay. Comparativamente están peor que en la República Oriental del Uruguay, sin fluoración de aguas. Bueno, por lo menos en algo estábamos mejor en aquel momento. El 16 de diciembre de 1974 se firmó la denominada Ley Ford, o Ley Federal de Agua Potable Pura, después de 30 años de imposición del flúor. Ante el incremento del cáncer, lo mismo que la pseudo vacuna, hoy voy a dar un dato sobre el turbo cáncer provocado por la pseudo vacuna, que muchos se van a querer caer de espalda, y está todo comprobado. ¿Ah? Los científicos observaron la destrucción en enzimas de todos los órganos. No se puede obligar a ingerir compuestos fluorados a la población. ¿Quién tiene el derecho a imponer una medicación de forma masiva? Hay una gran contradicción por quienes afirman que el flúor actúa sobre el esmalte del diente. Es, les leo renglones nada más, ¿no?, que los tengo marcados. Es una imposición que atenta contra la libre determinación de cada ser humano respecto de su propio organismo. Los equipos dosificadores y máquinas de alto costo pueden fallar. Lo mismo sucedió, como yo le dije, a Manini en persona. Ese día nos recibían, estamos hablando de julio, agosto del 2021. Estaban todos los diputados de Cabildo Abierto, todos los senadores, todos los asesores en la oficina sala 409 del cuarto piso del anexo, y le digo, mire, uno de los problemas fundamentales que hay es que no todos los frasquitos tienen el mismo contenido. ¿Por qué? Porque vamos a ponerle que, como dice acá, los equipos dosificadores pueden fallar. Los especialistas advierten sobre la gran responsabilidad para evitar los accidentes. No hubo un estudio científico con rigor ni teórico ni experimental. En la publicación de la OMS, acá me tengo que ir a leche, a ver por qué, y me quedan dos minutos, los niños más pequeñitos ingieren cantidades más bajas, ya que su dieta, me salió en el lenguaje inclusivo, su dieta es casi leche y... Pará, ¿por qué tengo que ir a leche? Leche. En muy frecuentes ocasiones se ha pensado seriamente que la leche, probablemente porque se trata de un alimento de uso universal para los niños, existen tan serias objeciones a su fluoración para el consumo de los niños que no puede ponerse en práctica. No existen pruebas de que los fluoruros sean efectivos, tampoco si se incorporan a la sal o al pan. Según publicación científica 203 de la OMS, sigo el domingo que viene. O sea, sigo el año que viene, voy a marcar aquí. Voy a marcar con este volante que dice, no dejes que te roben el esfuerzo de años de trabajo. Infórmate, participa y vota del domingo 20 del año, no sé cuál fue, 96 creo, contra el artículo 29 de la ley de inversiones. El país productivo al que aspiramos es totalmente diferente al del gobierno. Ah, estoy de acuerdo, voy a señalar con esto. Ahí va. Y ustedes siempre llegan a la conclusión de que no leemos en vano estas cuestiones. Cuando me preguntan, ¿qué haría el PERI? Sí, bueno, primeramente que nada pondríamos a alguien que sepa en el Ministerio de Salud Pública, que sepa y que no sea corrompible, porque es muy importante el Ministerio de Salud Pública. Segundo lugar, revisaríamos una cantidad de políticas de las que se están llevando adelante. Bueno, a las 11 de la mañana

yo aprovecho a pasar esta tanda ecologista porque es justamente lo que le facilita a todas las radios del interior la conexión. Radio Patria de 33, gracias. Radio Internacional de Rivera, gracias. Radio Tabaré de Salto, gracias. Radio Felicidad de Paysandú, gracias. Radio San Salvador de Dolores, departamento de Soriano, gracias. Radio La Voz de Artigas, gracias. Radio Bella Unión de Artigas, gracias. Radio RBC de Piriápolis, departamento de Maldonado, gracias. Radio Némesis, gracias. Radio Cuervo, gracias. Y a la FM de Alberti, gracias en vivo y un deseo de buen año. Buen día, Torito, ¿cómo te va? Hoy es el segundo argentino que estoy entrevistando. Estoy con un poquito de miedo de que nos copen el programa, porque usted, los argentinos, son los más grandes del mundo. Tienen a Maradona, tienen a Messi, ya un poquito. Me estoy preocupando. Buen día, che. Sí, tenemos todo. O sea, buen día, César. Tenemos hasta uno de los directores de Bioserie que está hinchando ahora con el tema de las semillas, así que imagínate. No todo lo que brilla es oro del lado argentino, pero... Estuve leyendo algo. Contanos un poco, porque está dentro de los planes de Milei, ¿no? Sí. Uno de los planes... No creo que sean los planes de Milei... lo que sí es el gobierno que está instalado, pero el toqueteo de la ley de semilla, que es una ley muy vieja, que seguramente en algún momento habría que modificarla en el Parlamento, pero no con las intenciones de que los obtentores de semilla, ¿viste? Ese título maravilloso a nivel internacional, ya le meten la mano, porque si vos adherís a ese convenio, es como que te está abriendo la puerta a los Monsanto, a los Bayer, a todos los que manipulan la semilla para la agroindustria. Sí, son básicamente 5 empresas. A ver, de memoria ahora, claro, no me las voy a acordar, pero está Syngenta, la Chen China. Y bueno. Y Bioceres en Argentina es la que, junto con el CONICET, hizo la modificación genética del trigo. Sí. El año pasado, y ahora tenemos un director en la Secretaría, en el Ministerio de Agricultura, que es casualmente el que maneja el tema de semillas. Y es un riesgo importante para quienes estuvieron. Este es como hola. El tema de las vacunas y demás, porque evidentemente te lo meten por la puerta de atrás los temas, y cuando ya está cocinado te enterás y no hay forma de rechazarlo. Pasó lo mismo en Colombia con la ley 970, que después se le prohíbe al campesinado o al pequeño productor o al mediano utilizar las semillas que guardan de cosecha a cosecha, que fue siempre así, ¿no? Recién fuera de aire hablábamos de los recuerdos de la chacra, y uno de los recuerdos más lindos es guardar la semilla de una cosecha para la otra, y ahí es donde vos te das cuenta la sabiduría que tenían nuestros viejos, que entendían cuál era la mejor semilla y con cuál le iban a dar un buen rinde. Y ahora, evidentemente, que con estos movimientos, el pequeño productor y el mediano, que se creía que se estaban salvando con ellos, esto como la vacuna, se creían que se salvaban con la vacuna, y estos se creían que se salvaban con la semilla transgénica, y no se están salvando nada, se están empobreciendo y están siendo esclavos del modelo que lo único que le interesa es la rentabilidad. Claro, porque además viene por el royalty, ¿no? Me estabas recordando digamos, viejas reuniones hace unas décadas atrás, y yo estaba recordando una en lo de mi tío el Queco y la tía Blanca, que eran tan blancos como hueso bagual, que a uno de los hijos le pusieron Aparicio y a la otra Blanca. Sabés que el patio era largo, ¿no? Pero la mesa pegaba a la curva. Seguro, ahí estábamos a la sombra del parral, había una palmera muy grande que era la que nos daba la sombra en la curva. La mesa pegaba a la curva y yo estaba sentado después de la curva. Al lado mío estaba sentado el Rito, que era un hombre de campaña, un negro, ay, perdón, afrodescendiente, perdón, que y entonces él tenía, no, nos quería muchísimo, nos esperaba con algunas ondas y algunos arcos y todo tipo de cosas, que era difícil para nosotros estirarla porque, claro, las hacía con unas gomas que Dios querido. Y entonces le dicen al Rito, ¿por qué no comes esos ravioles? Dice, no, porque yo no como verdura. Él se comía solo los que estaban cerrados, los abiertos los comía. ¿Tenían este tipo de reuniones ustedes también en campaña? Cuando... Hola. Sí. Vos sabés que lo que más extraño de los... Sí, no sé si me está escuchando. Más extraño de los domingos son esa escapada a la chacra. Todos los domingos, 10 de la mañana, era religión, ¿no? Irse para el campo y ahí ya estaba... O los ravioles, como decís vos, que hacía la abuela, o los asados, hacía unos asados pero espectaculares. Generalmente mi viejo era el que asaba, que hacía muy bien el asado. Algún lechón, algún cordero... Y la reunión era toda la familia completa, primo, o sea, prima, los tíos y bueno. ¿Tu viejo tenía paciencia o era como yo, de los que no tenemos paciencia, pero igual a la hora de asar un bichito de eso le dedicamos en las horas que hay que dedicarle? No, vos sabés que mi viejo era un renegado como yo, pero yo como él, y tenía la paciencia para asar y para pescar. La única dos momentos que tenía una paciencia bárbara era para esos momentos. Estamos igual entonces. Vamos a tirar una línea cuando venga acá. Sí, yo no soy muy buen pescador, pero en eso sí tenía paciencia, porque aparte también había todo como un romanticismo de ir a pescar, tirar un par de lo que se pescaba a la parrilla y tomarse unas damajuanas de vino, pero bueno. Pero ahí en el río Salado ahora no pescan más nada, ¿no? Bueno, el río Salado antes tenía... había diversidad, ahora hay monocultivo de carpa, pero antes se podían sacar lisa, tarira, pejerrey, y también había mucho dientudito para hacer fritados, y ahora no hay nada, ahora se plagó de esa porquería que es un grasiento bicho que modificaron en algún momento para limpiar los estanques. Y nada, y es la mugre que tiene el río, no, es imposible ir a pescar. Luis es un gran pescador y él no pesca más tampoco en este río porque es un río cloacero, pasa toda la cloaca de la zona, va pasando por este pobre río que ya es marrón caca, le digo yo al... Y termina en los, ¿cómo le llaman ustedes? Los bañados de San Borombón. Pero vos hacés de cuenta que nunca te escuchó Naides, la bahía de San Borombón. Hacé de cuenta, espera un poquito, que no te escuchó nadie todavía, porque vas a estar haciendo el programa los sábados de mañana a partir de más o menos que madrugue la gente, que madrugue y escuche. En Radio Nacional vas a estar haciendo los programas del mes de enero y la gente no tiene por qué estar ubicando dónde queda Alberti en provincia de Buenos Aires. De los Malos Aires. Alberti es una aldea chica de la tribu de los Ojeros, acá en el centro en noroeste de la provincia de Buenos Aires, casi en el centro, y por acá pasa el río Salado, que arranca en Santa Fe, pasa 640 kilómetros por el territorio y desemboca en la bahía de San Borombón, allí casi enfrente a lo que sería Montevideo, ¿verdad? Y ahí sale al mar, pero bueno, cuando sale al mar sale con un color muy muy especial. Vos sabés que ahí en esa bahía de San Borombón también desembocan las rías de Ajó, y la particularidad que tiene ese lugar es que hasta esa bahía hay corvinas negras, y del lado de la bahía para adelante están las corvinas rubias, porque una están viviendo en el barro y la otra son del mar. Es increíble eso. Las rubias son las del mar. Y si analizáramos el agua del río Salado, ¿encontraríamos flúor? Yo creo que sí, muchísima cantidad de flúor, muchísima cantidad de agroquímico, muchísima cantidad de arsénico. Es un río que está muy contaminado, que no ha sido muy, muy evaluado en los últimos años, porque no tiene... Tiene la importancia importancia que se le dan a las aguas ahora, que si no son navegables y no son parte del modelo de expansión que ha tenido la agroindustria, no le sirve a nadie, solamente para lavar los mosquitos. Pero es un río muy importante en nuestra zona, porque es un río playo, no con mucha profundidad, y que ha tenido la importancia antes de ser dragado y antes de ser intervenido, de que tenía muchos humedales, o sea, tiene mucho escurrimiento, y eso daba vida a lo que es la pampa húmeda de esta zona, ¿no? Junto con un montón de fluentes de muchos ríos, eso hacía que fuera la pampa húmeda. Y hoy es la pampa seca, porque esos ríos ya no tienen esa acción de humedecer, sino que están encajonados y que son nada más que fluidos que corren hacia el mar. ¿Qué le ha dado la importancia? ¿Qué análisis me haces vos si yo te digo que terminó el año y los diputados de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca no se animaron a votar un proyecto que solicita que se prohíba lo que está prohibido en el primer mundo? Si te digo que la lista consolidada de los productos cuyo consumo y o venta han sido prohibidos o sometidos a restricción rigurosa, o que han sido retirados del mercado o no aprobados por los gobiernos en lista de las Naciones Unidas de Nueva York de 1986, todavía tenemos algunos a la venta en el Uruguay. No nos diga que somos unos pelotudes, porque eso ya sería muy agresivo. Hola. Creo que la ignorancia de muchos, y el otro día vos me corregías que no era por corrupción, sino por pelotudos, porque si hubiese sido por corrupción, capaz que se justificaba que no tocaran un tema tan importante, que es nada más ni nada menos que la comida que comemos diariamente y que comen sus crías y su hábitat. O sea, estarían prácticamente decidiendo sobre el futuro de nuestras propias familias, ¿se entiende? Y que no puedan votar algo que está prohibido ya da mucha vergüenza ajena. Pero sí, vergüenza ajena, pero que sí que se ponen a defender intereses económicos, ¿eh? Bueno, sí, son prácticamente corporativos en ese sentido. Muchos ignorantes que tienen la posibilidad de decidir en nombre del pueblo, finalmente lo hacen en nombre de la renta, de las corporaciones y de los patrones, porque no todos tienen la misma posibilidad que tenés vos de tener espíritu crítico y decisiones propias en el momento de decidir y de levantar la mano. La mayoría que llegan a un puesto de importancia en la escala de poder tienen que pagar, como dicen ustedes, tienen que pagarle a quienes lo pusieron en su lugar. Entonces, lo tuyo es un gran privilegio, ¿no? Tener una decisión propia en las decisiones, valga la redundancia, que va tomando diariamente y en la forma de hablar. Acá, acá es un país más pequeño donde funciona mucho, ¿no? Sería el amiguismo, sino los compromisos de amistad. Yo, por ejemplo, prefiero... aunque no comparta, prefiero lo que sucedió con el proyecto de prohibición de extracción de sangre a yeguas preñadas para la obtención de una hormona, el diputado Frati, que además fue presidente del INAC en la época del Frente Amplio. Yo le digo ministro, porque si llega a ganar el Frente Amplio hay una posibilidad muy grande de que el ministro sea Frati. Me decía, no te puedo acompañar este proyecto, por eso lo pasamos de la Comisión de Ganadería a Bienestar Animal, donde está caminando bien, por suerte, gracias a todas las organizaciones de defensa de los animales, básicamente, porque tengo algunos amigos allá en Cerro Largo que se dedican a este asunto. Prefiero eso a lo que sucedió en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, donde un proyecto para declarar de interés nacional el cultivo de la yerba mate contó con la oposición en el momento que un diputado blanco propuso de pasarlo a votación. El presidente dijo no, porque yo tengo algunos que reparos, pero resulta que el presidente era vendedor de una de las empresas, contada con los dedos de una mano, me sobran cuatro más importantes de importadores de yerba mate. Yo lo que creo es que los representantes deberían de actuar intentando representar a la gente que los votó, o sea, dejando de lado, pero ahí en la Argentina, que es un país mucho más grande, ¿se da también este tipo de compromisos de amistad? Y sí, César, vos fíjate que a pesar de tener muy poquitos días el nuevo gobierno, la canciller Mondino tiene relación directa con la banca. Y hola, hola. Sin embargo, los beneficios son siempre para los amigos de los amigos. En ese sentido funciona como una máquina de reloj todo esto de la política, ¿no? Parece que la política es el pasaporte para beneficiar nada más que al poder económico, no al pueblo. O sea, pasan a ser representantes del poder económico y no representantes del pueblo. O sea, ¿por qué no lo eligen las empresas a los diputados y al Se nos entrecorta un poquito, pero se entiende. Pero ¿qué van a decir estos representantes, si todavía lo son, cuando definitivamente se terminen prohibiendo todas estas cosas? Porque va a ser así, solo cuestión de tiempo a nivel mundial. Yo creo que sí, que cuestión de tiempo, y que el mismo sistema es quien va a ir limitando lo que se está tratando de legislar, porque quizás económicamente no le sea rentable seguir ejerciendo esta contaminación y esta desertificación de las tierras, y le convenga hacer otro tipo de cultivos, como dicen ahora que está de moda, amigable con la naturaleza. Creo que el modelo ir modificando todo, y aquí es donde nos quedamos pensando, ¿no? Para qué este modelo donde debería legisladores legislar si no están legislando, ¿no? Esta democracia prácticamente que aprendió bien los vericuetos y la zangadilla que le dan jugando. Y dicho sea de paso, después vos tenés un poder legislativo trabajando desde siempre, y aparece un pirucho y te le pone un decreto y se termina la historia. Entonces vamos a una autocracia mundial, vamos a una, bueno, a las autocracias se están ejerciendo también. Hola, hola. Con el poder que sienta que tiene cada... Sí. A ver, me acerco más al... Ahí estoy. Capaz que significa eso, ¿no? El poder económico por encima del poder político. ¿Qué son los suprapoderes, no? El poder económico es el suprapoder y va a seguir siendo hasta tanto no existan pueblos que se levanten, pero no que se levanten en forma violenta, agresiva, no, sin embargo teniendo opiniones críticas y participando. La participación es muy importante en la política. ¿Conversabas? De hecho, cada acción, ¿no? Ayer conversabas en, ¿sí?, Peris Radio con algunas mujeres. Contanos de qué se trataba brevemente. Bueno, no, ayer fue un programa muy muy musicalizado y con muchos llamados de amigos que saludaban por el fin de año, pero que en el saludo dejaban sentada su posición política en cuanto a la contaminación, en cuanto a los desastres que se van armando. Inclusive una de las mujeres del barrio Ituzaingó, una mujer de allá del polo petroquímico de Bahía Blanca, bueno, las mujeres de Uruguay que también participaron, y eso me parece que muy interesante, ¿no? Empezar a escuchar de a poquito cómo se va perfilando el oyente del Peris Radio. Buenísimo. Bueno, vas a estar encargándote entonces los sábados de mañana, la gente te va a buscar acá en el dial del Uruguay, pero además vas a estar por Peris Radio. Se puede bajar de la Play Store, ya dice Chucarro. Don César. Dice Chucarro que está para Android y para la otra, para iPhone. Bueno, te mando un gran abrazo y un saludo de fin de año, y que nos espere un año de mucha lucha. Bueno, sí, muchas gracias. Para mí fue un buen año a pesar de todo, y bueno, esta participación con ustedes, la verdad que me ha dado muchas satisfacciones, y con mucho gusto agarro esta posta de hacerle el aguante en el receso a los que hacen Entre Nos. Ahí va, buenísimo. Bueno, te mando un abrazo. Hay otro. Chao, hay un programa de televisión Entre Nos. Lo vi casualmente ayer en Argentina. Mirá vos. Un abrazo, saludo para todos los uruguayos y argentinos. Nos habrán copiado. Los argentinos nos copian todo. Y bueno, camaleón que se duerme se lo lleva a la corriente. Chao. Chao, César, buen año. Gracias por todo. Bueno, estábamos conversando con Oscar Alfredo Di Vincenzi, Alberti, Provincia de Buenos Aires. Me da la impresión de que podemos redondear hasta 11:30 pasaditas del libro de Daniel Hardy, porque ese periodista ambientalista también de acá del Uruguay se titula Agroquímicos, el genocidio silencioso de la salud. Yo me guío mucho por lo que sucedió en el último momento, en el día anterior, o cuando voy a la biblioteca. ¡Ah! ¡Miraste! ¡Ah! El lomo del libro dice Agroquímicos, el genocidio silencioso de la salud. ¡Ah! A vos mismo. Entonces los tengo marcados porque ya los he leído por radio. Y vamos a las marcas. Dice... Cifras oficiales del 2017. En un documento al que accedí en la web del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Dirección General de Sanidad, Dirección General de Sanidad, listo. División Control de Insumos de Productos Fitosanitarios. Firmado por el ingeniero Maldini, dice importaciones totales del 2017, 11.580.233 kilos. Esto no es de pan, es de agroquímicos, ¿no? Glifosato, por supuesto que bate el récord. Glifosato en sus cuatro formas... 11.708.092 kilos. De hecho, esta cifra fue superior en el año 2014. Yo por ahí la tengo, pero no la tengo al alcance de la mano. Pero pónganle 4 millones más de litros. El 2,4-D, a ver si está en la lista de productos prohibidos o a prohibir por las Naciones Unidas en 1986... Ya se los busco. Acá está arsenito de sodio, ya se prohibió. Un montón más. Trifluralina, que se usaba un montón para la lechuga y todo tipo de productos hortícolas. 2,4-D y 2,4,5-T. ¿Saben lo que, si le hubiera preguntado el torito, sí que sabe? ¿Saben lo que es 2,4-D más 2,4,5-T? 0,98,482,487. Vamos a la pregunta por un lechón de plástico. 2,4-D más 2,4,5-T. En realidad está en la lista de consolidada de los productos cuyo consumo y o venta han sido prohibidos o sometidos a restricción rigurosa o que han sido retirados del mercado o no aprobados por los gobiernos en 1986. Usted dirá, no, Vega se equivocó, debe estar mal el tema del año. Y no, no está mal el tema del año. 17 millones. Paraquat. Este también, por suerte, se prohibió porque... No se prohibió. Está autorizado para algunos cultivos. Ahora que te acuerdas, Vega. Está en la guía SATA, la Biblia de los venenos. Paraquat es prohibido según la Deutsche Welle en Alemania y en toda Europa, a pesar de que se formula en Gran Bretaña para el Uruguay y para los países del tercer mundo, porque ocasiona Parkinson. Entonces acá tenemos que jugar de otra manera, tenemos que decir, ah, sí, no sé cuánto, mi papá tiene Parkinson. Bueno, piense. Dice, en 2015 intenté ir más allá de la búsqueda avanzada de datos, por lo que ejecuté un pedido a través de la Ley de Acceso a la Información Pública en la Dirección Nacional de Aduanas. 3 meses después conseguimos la siguiente información. Creo que uno de los primeros cuadros con datos verificados publicados en Uruguay que difundimos a nuestro muro ambientalista Cazadores de Mosquitos. Acá están los datos a los que yo hacía referencia. A ver. 15 de septiembre de 2015. 24.255.000 litros de glifosato. La puta madre. Multipliquen por 15 para la Argentina. Diciembre 3, Día Mundial contra los Agroquímicos. El 3 de diciembre de cada año se destaca por haber sido agendado internacionalmente. Ahora tenemos un señor que estamos en contacto, que viene a ser el peor de todos los casos de intoxicación en la zona de los Arrozales, en 33. Ahí tenemos a un abogado amigo que está trabajando. Día Mundial de la Lucha contra los Agroquímicos. Pasando por algunos de los párrafos del libro. Científicos presentaron evidencias de 5 pesticidas, insecticidas y herbicidas, glifosato, malatión, diacinón, paratión y tetraclorbinfos. Ahora algunos me dirán, sí, Vega, algunos de estos fueron prohibidos, pero qué nabo que yo, como dijera el Pepe, sí, lo prohibieron después de tantas décadas de uso que venimos advirtiendo desde siempre acerca de, por ejemplo, el diacinón se daba comúnmente en la lechuga. El paratión se daba comúnmente en el membrillo, en las hortalizas y en las frutas. Son cancerígenos. ¿Qué cantidad de cáncer? ¿Qué hay, Vega? Informó el 20 de marzo del 2015 la Agencia Nacional sobre el Cáncer. De acá tenemos con vida todavía al famoso glifosato. La Agencia de Investigación sobre el Cáncer forma parte de la Organización Mundial de la Salud. Otro parrafito. Piccini, la doctora Piccini, señaló ante una sala de actos desbordante de público, incluyendo dirigentes políticos del PERI. ¡Qué bueno! Y eso que tiene unos años el libro, ¿de cuándo es? A ver. Del 2019. La doctora Piccini señaló ante una sala de desbordantes, de actos desbordantes de público, incluyendo dirigentes políticos del PERI, que no era yo porque yo no estaba, y la excelentísima doctora Mabel Burger, la excelentísima doctora Mabel Burger, a quien entrevisté en varias oportunidades, dice, no hay consenso en la ciencia sobre la vida del glifosato en el agua. Hablan de 30 días como mínimo a 300 días para degradarse. Y vaya a saber lo que entienden por degradarse. Hace algunos años me presenté en el Hospital Pereira Rosell, donde funciona la Sociedad de Pediatría del Uruguay, a solicitar una entrevista con dicha entidad. Me dijeron que hiciera el pedido y las preguntas por escrito. Unos meses después, quien era subsecretaria de Salud Pública, la doctora Cristina Lustenberg, mirá, pediatra, actual diputada de la lista 711, ahora no sé de qué lista es, de Raúl Sendic, se negó a responderme una serie de preguntas al respecto. ¡Opa! Último por el día de hoy. La foto la estoy ubicando. Solange y su esposo miran con amargura la desazón por la muerte de sus cultivos en enero de 2017. Capaz que lo recuerdan. Se quemó todo en la zona de la Armonía. Pozo de granjeros con casi el doble de 245T del valor máximo. Se midió 245T, 24D, picloran y pentaclorofenol. El pozo tenía prácticamente el doble del valor máximo admitido. ¿Que saben lo que significa el valor máximo admitido, no? Por ejemplo, leíamos para ustedes hace nada, el domingo pasado o el otro, respecto del bisfenol A. Escuchen nuestra tanda que va a salir ahora, nuestra tanda ecologista. A propósito de la tanda ecologista, dejamos por gusto de nuestro pedido informes para saber cuántas antenas 5G estaban funcionando. En aquel momento eran 6. Nos acordamos hasta de la ubicación, que nos sonó muy extraño que, por ejemplo, hubiera una de las 6 que estaba en Paso de la Arena y la otra de las 6 que estaba en la barra del Santa Lucía. O sea, por Luis Valleverre, ¿cuánto? 8 kilómetros de distancia. Entonces yo me pregunté si estaban haciendo algún experimento ahí, si era un pedido que algún estúpido del nivel internacional les había pedido que hicieran algún tipo de experimento para ver qué pasaba. Y yo sé que ahora hay más de 300 instaladas en todo el Uruguay, pero igual no vamos a corregir el... ¡Ah, Rafael! Rafael, profesor emérito Rafael Weise. Vamos a hacer así. ¿Cómo te va? Bien, pongo una pausa. Pará. Te quedó en modo avión. Los otros días me llamaron de una radio, no me agarraron nunca. Le dije, no me sucede nunca, pero justo tenía el volumen bajo. Vamos a hacer así, pongo la pausa. Yo no lo puse. Bueno, pero ¿qué vas a hacer? ¿Me vas a llamar por el fijo o por este? Te van a llamar desde Radio Oriental. Te van a llamar ahora, pongo la pausa ecologista de la cual estaba hablando y vamos a hablar nosotros hasta las 12. ¿Me van a llamar al fijo o al móvil? Le paso los dos, por las dudas, ¿está? No, que me manden al fijo. Ah. Se oye mucho mejor, yo oigo mejor y ustedes oyen mejor. Está, entonces, por si no tengo el fijo a mano, me lo escribís de nuevo ahora en el WhatsApp y yo se los paso a los compañeros en Radio Oriental. Está. Dale. Entonces vamos. Corto y enseguida te lo pongo. Eso, vamos. Vamos con la pausa y continuamos. Para que enseguida. No se diga que no se dijo, si construyen una megaplanta de pasta de celulosa a orillas del Río Negro y Ruta 5. Van a terminar de envenenar el río. Primero, estaría ubicado aguas abajo y aguas arriba de los lagos de agua casi estancada de 3 represas. Segundo, el Río Negro ya tiene un alto grado de contaminación de nitrógeno y fósforo que produce a menudo floraciones de cianobacterias. Tercero, las megapasteras vuelcan importantes cantidades de contaminantes orgánicos y otros con temperaturas muy superiores a las del río. Cuarto, el Río Negro tiene un caudal 10 veces menor al río Uruguay. ¿Megaplantas de pastas de celulosa a orillas del Río Negro? No, gracias. ¿Transgénicos? No, gracias. Y menos después de los recientes estudios del doctor Seralini en Francia, que confirman todos los anteriores acerca de la peligrosidad de usar transgénicos como alimento, cuando claramente no lo son. ¿Glifosato? No, gracias. Destacados investigadores denunciaron los efectos del herbicida agrotóxico más utilizado del mundo. Glifosato igual leucemia, malformaciones embrionarias y abortos espontáneos. En algunas localidades argentinas, la justicia ya inhabilitó el uso del glifosato al comprobarse que atraviesa la barrera placentaria, generando efectos no deseados en los embarazos y aumentando los casos de leucemia en niños. 5G, no gracias. La instalación de 5G implica mayor cantidad de antenas transmisores y receptoras, mayor cantidad de dispositivos para Internet de las Cosas y mayor cantidad de satélites, pero también aumenta significativamente la acumulativa exposición a radiofrecuencias, radiación electromagnética artificial. Uruguay tiene 6 antenas funcionando, pero está instalando 300 sin ningún estudio de salud pública ni medioambiental. No hay pruebas epidemiológicas para 5G, no hay seguros de salud, ni hay medicinas para los daños que produce esta irradiación. El biosfenol A, BPA, es tóxico disruptor endocrino y probable cancerígeno. Se encuentra en muchos tipos de plástico de uso diario. Por eso ha sido prohibido en muchos países. ¿Por qué no está prohibido en Uruguay? Bueno, son las 12 menos 20 pasaditas y por suerte tenemos en línea al doctor profesor Rafael Baize. ¿Cómo estás, Rafael? Bien, ¿cómo andan ustedes? Terminando el año. Nos escuchás bárbaro, ¿no? Está bien. Falta poquito para que termine un año muy terrible, pero muy high bye. Y entonces queríamos tu narrativa. De la narrativa se trata con ustedes, porque nos alertan acerca de cosas que están muy estudiadas, a las que se hacía referencia en el programa. Así que te voy a escuchar con una atención. Y aparte, lo del conflicto allá en Israel. O sea, sí, una cantidad de cosas, pero déjame decirme por alguna cosa técnica. Yo paso de Radio Continente al Espectador y en el dial no me aparece, en mi radio de ahí no me aparece Oriental, que está en el medio de las dos, ¿no? Ah, pero qué interesante, qué buen dato. Bueno, así no, que hay cuidado igual, porque andás a ver cómo son esas cosas. Acá en el campo no estoy teniendo ningún problema, te estoy recepcionando por Radio Oriental. Por Radio Oriental. Después es retransmitido. Porque Radio Oriental es. En AM, ¿no? Está en el medio entre Continente y El Espectador, ¿o no? No, sí. Sí, claro, tenés razón. Es X12, y los otros son 10 y 14. Y es AM, sin embargo yo hago eso y no me... No, esa a veces suele suceder, esas manos negras. Bueno, escúchame. Sí. ¿Cómo arrancó? Ah, sale el curso, mirá que lo vamos a... El curso presencial y por redes varias, sí. Que va a ser gratuito para toda la gente que lo quiera hacer. Así que sale el curso va a salir, calculo que en marzo vamos a quedar estudiando la fecha porque va a caer Semana Santa. Hay que esperar que pase el verano para hacerlo. Claro. Se puede empezar a avisar antes, pero hacerlo hasta después del verano no, porque la gente no está metida en la vida todavía. Para mí fue fundamental participar del curso que dictaste en Universidad de la República. Creo que fue el único que tuvo que ver con el tema este de la narrativa de la pandemia. No creo que haya habido más nada, ¿no? Que yo sepa, no. Yo estaba por dar cuando empezó la pandemia, pero como no se podía hacer presencial, yo decliné, porque está bien que se haga por otros lados, además del presencial. Pero no ignorar el presencial, porque es lejos el más pedagógico, ¿no? A falta de ese... Seguro que vamos a contar con una muy buena concurrencia de mucha gente que no pudo participar del curso que diste en aquella oportunidad. Yo ya sé que vamos a tener un éxito bárbaro de... Porque a vos te gusta tener a los alumnos, como quien dice, ahí viéndolos. Ah, claro, sí, sí, ¿no? Y los alumnos también es muy importante lo que se llama el vínculo pedagógico, el vínculo ocular, ¿no? El contacto ocular es muy importante pedagógicamente. ¿Vos decías que mirabas siempre más o menos hacia el mismo lado, un poco menos hacia la derecha? ¿Cómo era aquello que suele pasarnos a los que hablamos normalmente tiendo a mirar un poquito más arriba y un poco más a la izquierda. Por un problema que si le explico es complicado, porque tiene que ver con los músculos que mueven el cabezazo en fútbol. Qué bueno que yo estaba sentado más o menos en ese lugar. Sí. Bueno, escúchame. Claro, se con los piramidales que llevan para los jugadores de fútbol, para los que sean futboleros, sí, que estén oyendo, es mucho más fácil, y pueden probar hacerlo ustedes mismos, mucho más fácil cabecear hacia la izquierda que cabecear hacia la derecha. Con precisión, ¿no? El movimiento es mucho más fácil porque hay unos cruces ahí, los cruces de los músculos piramidales que permiten eso. Y yo, como soy un futbolero y sabía eso, siempre digo a los alumnos, miren, no se creen a los que están a la derecha, que no estoy atento a ustedes. Sí, lo aclarabas. Naturalmente la vista se me va para la izquierda y para el fondo. Así que los que estén a la derecha y abajo... Está bueno aclararlo, porque si no la gente dice, che, ¿qué les pasa a este que no me mira? ¿Qué les pasa que no mira para nada? En la teoría del shock, que está muy muy estudiada, sin duda que se aplicó una narrativa, un relato que terminó convenciendo a una gran parte del mundo de la cuestión, más allá de que, por los datos que tenemos, de la gente que se dio la primera de estas pseudo vacunas, uno de cada cuatro se dio la cuarta, o sea que algo fue sucediendo también por el camino. A la quinta creo que se la dio mucho menos gente, yo saqué los datos, los tengo acá, y esta sexta casi seguro que no se la tendría que dar nadie, ¿no? Bueno, no sé, ¿qué tenés para decirnos? Sí, porque ahí lo que manda del mundo hoy es cuál es la narrativa y el relato y el discurso de la prensa, ¿no? Que eso es lo más fundamental. Entonces hay que entender bien por qué es así y cómo funciona eso, ¿no? Para darse cuenta bien uno de qué es lo que está recibiendo y estar atento a tener todos los mecanismos de defensa como para protegerse frente a las cosas que lo van a trabajar mal, ¿no? Porque hay otras influencias que son lógicas, ¿no? Y totalmente inocentes, digamos, desde el punto de vista de la formación de la opinión. Pero una cantidad de cosas que no son limpias y que uno tiene que saber a qué atenerse con ellas para no comerse la pastilla, ¿no? Que normalmente se come, además. Y no siempre son ricas. Sí, sí. No, yo no te quiero interrumpir mucho, sino después me reta. No, pregúntame. Una de las alumnas me reta después. Sí, no sabía eso. Claro, acá participan cuestiones muy organizadas que vienen desde dónde, desde Black Rock, desde Vanguard, ¿desde dónde vienen? Desde sí, claro. ¿Viste que bajaron las acciones ayer de Pfizer y de Moderna un 45% en la bolsa, ¿no? Por algo será. Y por algo será, sí. Y por seguramente la gente no se está vacunando en la misma medida y están siendo públicas una cantidad de críticas que antes no eran públicas. Y están siendo públicos algunas investigaciones sobre los efectos que antes no se conocían. Entonces todo eso debe estar bajando en la vacunación y por lo tanto el valor de las acciones. Pero de todas maneras, a gente como vos, profesores eméritos, viejos profesores con mucha trayectoria, con mucho currículum, a Fernando Andac, me lo citaba recién Pedro Moreno desde una radio de la Argentina, no sé, al mismísimo juez Recarey, ¿los está consultando la prensa? Porque yo no estoy mirando mucha televisión, para serte honesto. Sí. Para darles la razón, digo, no sé. No sé realmente, porque además hay tantas cosas, y si uno tiene a mano cosas internacionales por internet y en los plasmas que tiene a domicilio y en distintas cosas, la cantidad de programas y espacios televisivos que hay donde y radiales también, donde se consulta a muchísimas personas, es imposible abarcarlos a todos, ¿no? A veces uno le avisan con tiempo y si puede reserva un tiempito para tal cosa, o le avisan que pasó tal cosa, que la busque en internet y uno la busca, pero coincidir con el momento justo en que pasan todas las cosas es prácticamente imposible. Pero yo me estoy refiriendo a si a vos te han hecho alguna entrevista, digamos, para preguntarte qué fue lo más vergonzante o lo más vergonzoso, lo del tapabocas, qué fue, digo. No, yo que sé, las cosas fueron más colectivas y se las agarraron más con la gente que inicialmente fue más pública, como Aldo, ¿no? Aldo Mazzucchelli. Sí, o Aldo Mazzucchelli, o el video de alguno, seguramente, que salieron a partir de las publicaciones en las que ellos salían, ¿no? Yo salía al mismo tiempo que ellos en Caras y Caretas, pero Caras y Caretas son otros circuitos, entonces... el periodismo grande difícilmente quiera entrevistar a alguien de Caras y Caretas. En cambio, por ejemplo, alguien de Voces o alguien que es grado 5 de la universidad en una disciplina que tiene que ver con el asunto, como Aldo Mazzucchelli, tiende a inmediatamente empezar por ahí, y por ahí empezaron, y una vez que empezaron quedaron, digamos, establecidos como interlocutores de ellos. Entonces la cosa siguió más o menos por ahí. Sí, de todas maneras, a Alto yo lo vine a escuchar en Transformaciones, en Radio Sarandí, ponele, y tampoco, y más nada. Como que, a ver, esa es la lógica de los medios, fue el silencio con lo que se puede denominar como alternativo o la otra campana. El silencio se logra con silencio, o sea, no con la censura de Facebook, pero se logra también con silencio. Sí, porque hay dos medios, ¿no? El primero es ningunear al tema o a la persona, ¿no? En el caso de un tema que ya está establecido, es ningunear a la persona. Pero en el caso de un tema que no está establecido, puede ser borrar el tema, por ejemplo, el exceso de muertes, ¿no? Borrar el hecho descomunal de que más de la mitad de los países del mundo, durante la pandemia, el exceso de muertes prácticamente no subía en el mundo. Y en cambio, cuando empezó a bajar el COVID, empezó a subir muchísimo, prácticamente seguro, por efecto de las vacunas. Y esas cosas que son efectos de cosas de un enorme interés social, como van en contra de los intereses políticos ideológicos de ellos, de los cuales dependen buena parte del lucro económico también, entonces ningunean el tema y o la persona. Tienen un recurso más perverso también, que es invitar y acorralar a la persona, dispararle de todos lados como ante un pelotón de fusilamiento, para que la persona no pueda expresar lo que dice y le pasan por arriba diciendo 500 cosas. ¿Sabes que eso me hace acordar a una entrevista que me hicieron? Sí. Sí. Me hace acordar. Por eso digo, hay que tener cuidado. Uno saber cuándo se va a invitar, bueno, quiénes van a estar, cómo es el formato del curso, quién me pregunta, yo hablo, digo lo que quiero, cuánto tiempo tengo, cuánto tiempo no tengo, para saber bien cómo van a construir las trampas y cómo protegerse, ¿no? En determinado momento, cuando uno olfatea que la cosa va a ser muy, muy, muy complicada, puede decir, bueno, mire, esas condiciones no me despiertan confianza, no voy. Ajá. Se puede hacer otra cosa también, que es muy violento, ya la he hecho alguna vez, pero que es irse a la mitad. Digo, mire, usted organizando el programa para fusilarme, permítame, yo no tengo por qué estar acá, nadie me paga nada, yo tengo mi prestigio y mis compromisos por otros lados. Si esto no me gusta y no me sirve, y encuentro que no sirve a la audiencia, yo me voy, discúlpeme, pero me voy. Y bueno. Bien. Pero la narrativa sí. Caló mucho a nivel de sectores, sí, tan variados como el político, el periodismo, la llamada, claro, academia o la ciencia, ponele. Es que la narrativa, como lo vimos en el curso, y lo podemos, sí, volver a ver eventualmente, la narrativa responde a los padrones ya históricos, seculares, del melodrama popular. Entonces, la medida que todas las noticias son construidas bajo la forma del melodrama popular, de una lucha entre el bien y el mal, etcétera, entonces eso interesa a toda la audiencia, más alguna que otra, ¿no? Pero de todas maneras a toda. y con ese discurso y con esa narrativa consiguen llegar a una enorme cantidad de gente que es la que en común está educada a formar sus opiniones y a tener sus, digamos, sus preferencias dentro del esquema del melodrama, del bien y el mal. Enseguida es el bien y el mal, y además el mal personalizado, porque enseguida no es Rusia, es Putin, ¿no? Y entonces todo eso hace que se personalice, se radicalice, se polarice, se sensibilice en lugar de racionalizarse, y de ahí tenemos la consecuencia, que la gente sin el menor conocimiento sale a agitar una banderita con frágil o casi ningunos argumentos, que es lo que el sistema de comunicación quiere, ¿no? Que la gente se comunique por impulso, sino por raciocinio, y lo consiguen. Ahora, sí, pero ¿por qué en este caso que involucró con el estudio Rancor, ¿no? Uno, el agradecimiento a Extramuros, 3 de octubre del año que termina, sí. Uno de cada 800 de los que se pinchó se murió, o el dato que nosotros también divulgamos en el mismísimo Parlamento del lote más venenoso del mundo, uno de Pfizer en Nueva Zelanda, que de sí. De los 711 que se pincharon, 152 se murieron, o sea, un disparate. ¿Por qué el sistema político, el periodismo y la academia, digamos, la ciencia, no sé, los profesionales, no salen? Porque esto es terrible. Entonces, ¿por qué no salen a decir, bueno, nos equivocamos? ¿Por qué pasa eso si se está muriendo gente, no? Los profesionales, que ahí existe la creencia o antigua de que eran independientes, neutrales, parciales, independientes, científicos, técnicos, no lo son. Por lo menos hoy, en buena medida, no lo son. Porque para obtener sus ascensos, para obtener sus investigaciones, para que les den los cursos, para que les paguen viajes, para que los manden a lados, tienen de alguna manera que no estar mal con el sistema económico y político. Entonces eso lo lleva a que muchas veces no se quieran meter, o al revés, se metan a favor de determinados intereses. Pero que, digamos, que la emprendan en contra, arriesgando la cantidad de cosas que arriesgan al hacerlo, es muy poco común y cada vez menos común. ¿Pero eso es por miedo o es hipocresía? ¿O es ambas cosas o es más que eso? Son ambas cosas. Y básicamente por miedo a perjudicarse. Ajá. A perjudicarse académicamente, a perjudicarse socialmente, a perjudicarse políticamente, no en el sentido de partidos políticos, en el sentido de en el esquema de poder de la sociedad, ¿no? Que eso quiere decir político. Y ¿Cómo queda en la historia lo que pasó? Es decir, si alguien leyera lo que estuvo sucediendo, descritos que se hagan dentro de 20 o 30 años desde tu punto de vista, para redondear y ya finalizar, invitando a todos los que quieran más adelante, por allá por marzo, lo estaremos divulgando bastante del curso que haremos presencial y también por las redes que podamos. ¿Cómo queda para alguien que lea lo que sucedió dentro de 20 o 30 años, que para mí el tiempo siempre termina echando luz? Ajá. Sí, termina echando luz en la medida que los que vienen, los nuevos, los que no vivieron el asunto en su momento, lo recojan de manera imparcial e independiente. Pero eso no es tan fácil que suceda, porque a pesar de que están, digamos, alejados del fragor del fuego, ¿no? Y podrían estar más distanciados ideológica y políticamente, porque eso ya pasó en otro momento, el momento en que el asunto era quemante, ya pasó. Sin embargo, si están atados a determinados esquemas y están atados a determinadas ideologías, no lo van a cuestionar igual. Sobre todo que la gente actual tiene cada vez una tendencia mayor a ignorar el pasado. Ese es un dato. No formarse en función del pasado, sino a ignorarlo. Están pendientes del presente y de detectar tendencias a ver qué va a pasar en el futuro. ¿Qué está pasando y qué va a pasar en el futuro? Es lo que les preocupa. Pero lo que pasó, ya pasó, al pasado pisado, como decía él. el aviso aquel. La gente ahora ignora el pasado, no se dan cuenta que el presente surgió del pasado y que el pasado y que el futuro va a surgir de ahí también. Pero quien ignora el pasado entonces está condenado a repetirlo. No, lo que hay que tratar es que decirles que se den cuenta la cantidad de cosas que solo se explican bien si se las analiza desde el pasado. Entonces ahí haciendo eso, de repente pueden darse cuenta, che, mirá, en realidad la cosa salió de acá, vino de allá, mirá de dónde salió. El pangolín, no sabría, pero hay que estimularlas, porque por sí solas tienden a perderse cada mes más. El pangolín existió y todas esas cuestiones, pero definitivamente lo que hace falta es ciencia, es método científico para discutir esto. Sí, pero ciencia que se comunique bien, porque si es ciencia muy muy aburrida, la gente cambia, digo, cambia de canal, cambia de emisora, cambia de publicación. La gente si le aburre no lee más, si le aburre no oye más. Si le aburren, no ve más, porque hay otras alternativas para ver que lo divierte y lo interesa. Entonces, el problema ahora mismo con la cantidad de comunicación que hay es cómo sobrevivir en medio de todo eso y cómo competir de manera más o menos pareja con los grandes medios de comunicación que ejercen una propaganda y una publicidad enorme, ¿no? Última pregunta. El escritor al cual te refería siempre, el filósofo, a ver, no me sale el apellido. ¿Bien? A cada rato nos lo mencionabas y se me chispoteó el apellido de tú, una referencia que usabas siempre a nivel digamos la filosofía, que no sé si te acordás, lo recordamos en cualquier momento, ¿no te acordás? Hay unos que constantemente, bueno, uno que mencionaba mucho de principio así muchas veces es Gustave Le Bon, pero no sé si exacto. Le Bon es LEBON. Gustave Le Bon, ahí está. Gustavo. Rafael, mucho gusto de haber conversado con vos. Deseo de un año 24 difícil pero muy bueno. Ojalá que salga bien, Rafael. Profesor Rafael, en contacto con usted para darle forma al asunto. Claro. Ni que hablar. Bueno, lo hacemos el año que viene. Un abrazo para ti, que pase todo muy bien y que empiece mejor. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego. Gracias. Como decía el lechero Paradiso, que a veces nos escucha por Radio Felicidad allá en Paysandú, repartía la leche en todo el barrio cuando se repartía la leche en carros de caballo y en canastos de hierro con botellitas de vidrio. Me pagan el año que viene, no hay problema. Pausa y continuamos. Para que no se diga que no se dijo, si construyen una megaplanta de pasta de celulosa a orillas del Río Negro y Ruta 5, van a terminar de envenenar el río. Primero, estaría ubicado aguas abajo y aguas arriba de los lagos de agua casi estancada de tres represas. Segundo, el Río Negro ya tiene un alto grado de contaminación de nitrógeno y fósforo que produce a menudo floraciones de cianobacterias. Tercero, las megapasteras vuelcan importantes cantidades de contaminantes orgánicos y otros con temperaturas muy superiores a las del río. Cuarto, el Río Negro tiene un caudal 10 veces menor al río Uruguay. ¿Megaplantas de pastas de celulosa a orillas del Río Negro? No, gracias. ¿Transgénicos? No, gracias. Y menos después de los recientes estudios del doctor Seralini en Francia, que confirman todos los anteriores acerca de la peligrosidad de usar transgénicos como alimento, cuando claramente no lo son. ¿Glifosato? No, gracias. Destacados investigadores denunciaron los efectos del herbicida agrotóxico más utilizado del mundo. Glifosato igual leucemia, malformaciones embrionarias y abortos espontáneos. En algunas localidades argentinas, la justicia ya inhabilitó el uso del glifosato al comprobarse que atraviesa la barrera placentaria, generando efectos no deseados en los embarazos y aumentando los casos de leucemia en niños.

aquellos momentos, ¿entienden? Tan amargos de mi vida, que yo creo que ahí viví en esos momentos el día más amargo de mi vida. Porque nunca me imaginé que gente así podía proceder en esta forma brutal. Con gente indefensa. Entiéndamelo bien. Porque si estamos combatiendo en iguales condiciones, allá cada cual. Pero en esta cosa era una cobardía sin nombre, que se dice. Convocado a Santiago por Pinochet luego de los hechos, se le pidió que hiciera una lista con la relación de los ejecutados. Él diferenció a quienes lo fueron en virtud de consejos de guerra y a quienes se fusilaron por orden del oficial delegado del comandante en jefe. Pinochet se molestó, le ordenó hacer una sola lista y firmarla. Lagos no tuvo alternativa, lo hizo, pero con una salvedad. Guardó el original por casi 3 décadas. Ese es el documento que el juez Guzmán le mostró a Pinochet en el interrogatorio. Lo guardé 27 años porque la última entrevista que estuve con el comandante ejército me hizo algo que yo nunca esperaba. Y que me ordena dejar sin efecto esto, que no lo mencione a Ingrid Llano, y que haga una sola lista y que yo firme nomás, nada más. Con lo cual, yo pasaba a ser responsable de todos los, digamos, crímenes que se cometieron en mi zona jurisdiccional. Yo se lo hice ver. Entonces él me dijo que lo iba a arreglar. Yo le dije que iba a arreglarlo, dije yo, si está todo muerto. Y ahí le dije, acuérdese, elegido, que a nosotros tarde o temprano nos van a juzgar. Y especialmente a usted le dije yo, que es el comandante en jefe del ejército. Mire, aquí estamos en esto. 27 años tuve este oficio guardado. ¿Cómo se puede apreciar en el documento, Pinochet reconoció esta indicación como su propia escritura ante el juez Guzmán? Al final tarjó los 53 nombres ejecutados que se atribuían a las órdenes del comandante en jefe. Lagos no terminaría ahí sus sorpresas. General, ¿es verdad que el comandante jefe del ejército, el general Pinochet, en algún momento preguntó o le preguntó que estaba, usted se había emocionado con un familiar de las víctimas de la llamada caravana de la muerte? Sí, especialmente me dijo si había llorado con la señora Ruiz Taile. Yo le dije que no la conocía, pero que si lo hubiera conocido le habría pedido perdón por lo que hicieron con su hijo. Lo maltrataron criminalmente hasta matarlo. Entonces le dije yo, desgraciadamente, aquí están llegando cuentos, una cuenta de los hechos. ¿Eso revelaría, general, que Pinochet estaba al tanto de todo lo que estaba ocurriendo tras el paso de Arellano? Tiene que haber estado informado de todo, porque es imposible con los medios que habían no estuviera informado de ello. Lagos Osorio pide, antes de concluir su desgarrador relato, espacio para una reflexión profunda, la que llevó a enfrentarse en 1973 al gobierno en sus inicios, la que lo convirtió entonces en el único general disidente. En fin, todo lo hice por mi honor de soldado y de hombre. Lo hice por el cariño que tengo a mi patria. Lo hice por la fe que tengo en Dios, por la honorabilidad intachable de mi familia y más que nada por el respeto a tantas generaciones de jóvenes que durante mi carrera militar me correspondió el alto honor de educar. Hay que ser leal con ellos y preocuparse de nuestra juventud. Muy bien, amigos, el que olvida la historia es el que está condenado a repetirla. Los pueblos que olvidan su historia son los pueblos que están condenados a repetirla. Hace unos días el juez Percivale dijo que no se juzgará a los soldados, a los cabos, que den información para que todo esto se termine. El 2 de enero de este año nosotros recibíamos a uno de los cabos que participó de enterramientos en lo que se denomina, y no es, es enfrente, el famosísimo Batallón 14. A todos los soldados de nuestro país, a todos los militares de nuestro país, actúen como este general, no como los cagones que gobernaron sus pueblos en aquel momento. Es todo parte de un plan Cóndor del cual hablé. Hemos hablado muy poco en el Parlamento también de este tema, ¿no? pero hubo tanto para decir, cumpliéndose los 50 años de la dictadura militar, todo fue programado de los Estados Unidos, Plan Cóndor, o ustedes se piensan que fue casualidad, porque dos por tres aparece algún lambeta de la dictadura militar que son peores que los militares cobardes. Y todo está escrito, ¿eh? Tal cual lo demuestra el general Lago, todo está escrito, todo está en algún lugar. Por lo tanto, lo que sobra es cobardía. Y es jodido para la gente que ya está muy vieja morirse como un cagón cobarde, ¿no? Es más fácil hacer lo que propuso, que ya lo criticaron algunos, ¿eh? Porque se ve que, claro, no les sirve que los soldados y los cabos, porque participaban los soldados, participaban los cabos, sobre todo los cabos, ¿no? Porque los cabos tienen un aferramiento más grande, un miedo gigantesco, ¿eh? A quienes no son más los cabos de aquellos militares. Esos militares son basura humana al ministerio, al basurero de la historia. Leamos un lindo mensaje que recibimos. Escuché que la vida es lo que pasa mientras hacemos planes para la vida. Frases de estas hay muchas y uno las internaliza, las hace carne y las repite para algún día ponerlas en práctica. Y mientras pasa la vida. Hoy cerramos un nuevo año, en breve estaremos de estreno, llenos de proyectos, promesas e ilusiones. Y saldremos al mundo con más fuerza aparente. Yo lo que más deseo es que hagamos memoria, que no olvidemos, que seamos estrictamente lúcidos y que nos duelan mucho las injusticias en el mundo. Tal vez por eso tuve que arrancar, porque parece que nadie se animaba a arrancar condenando al sionismo de Israel. Y ahora yo le pregunto a todos los que defendían las primeras acciones de Netanyahu y del ejército, otra vez un ejército, el ejército de la Israel sionista. ¿Están conformes con lo que está haciendo ahora, a casi tres meses, Netanyahu? Después de mí, por lo menos hablaron dos diputados más del Frente Amplio. Y las solicitudes, es el fuego, etcétera, etcétera, que presenté el 20 y no sé cuánto de diciembre, ahora pase a comisión. Pase a comisión, porque las mayorías del partido que gobierna y del Frente Amplio no sé si se animaron la palabra, capaz que no tuvieron tiempo. Sigo leyendo. Yo lo que más deseo es que hagamos memoria, que no olvidemos, que seamos estrictamente lúcidos y que nos duelan mucho las injusticias del mundo. No es que no quiera festejar, no es que no sepa ser feliz, sino que solo siendo lúcidos podemos combatir la ceguera que nos somete y que nos hace correr tras una vida infame. Brindo por honrar la vida, haciendo memoria. Brindo por un año nuevo, mirando de frente lo que pasó y lo que pasa ahora mismo. Brindo solo por nosotros, porque solo nosotros podemos cambiar el rumbo. Salud y buen comienzo. La verdad que emociona que haya gente más joven que uno que piense más o menos de esta manera y lo exprese con tanta claridad como uno no puede a veces. Popo querido, esta es mi manera, amigos. ¿Por qué? Dice César, no te hagas mala sangre con esto, con lo otro. Porque si no, el helicóptero de la Fuerza Aérea viene y te zumba arriba de tu cabeza. Nadie lo podía creer. Qué lindo que zumban los helicópteros arriba de las cabezas de uno, ahí cerquita, ¿no? la gente del equipo del Instituto de los Derechos Humanos tampoco lo podía creer. Pero más tarde o más temprano, lo feo es ser cagón. Yo uso la palabra cagón porque me parece que se entiende mejor que cobarde. Cobarde como que es muy académica. Es una palabra demasiado académica para mi gusto. Entonces, cagón, cagona, pinta mejor. Esto se resuelve fácilmente, todo está escrito, todo se sabe. Vamos a terminar con este tema. El Uruguay va a dar un mensaje al mundo y va a condenar el Plan Cóndor, que provocó el endeudamiento, que ahora ya no se utiliza más los milicos de la dictadura, con sus socios los civiles, ¿no? Lógico. Estoy ahorrando tiempo, ¿no? Imagino que todo más o menos el mundo, el Uruguay o el oriental, conoce la historia. Aumentó la deuda por 10. ¿Qué fue lo que aumentó ahora con la pandemia? Se lo dije varias veces en la Cámara de Diputados. ¿Qué fue lo que aumentó? Aparte de la cantidad de muertos de la cual voy a hablar ahora, porque no me voy a callar sobre este tema, menos ahora que tenemos todos los datos que tenemos. La deuda, amigos, ¿se las paso? Miren, acá la tengo. Voy a mi Telegram, César Vega Peri. Me dijeron que no entran más en mi Telegram, pero yo no voy a andar abriendo otro. Tabaré Vázquez, último día de su gobierno. Después vino la firma el 18 de febrero, Pepe Mujica, del subsidio para Raúl Sendí. Después entramos nosotros el 15 de febrero, entramos y lo primero que votamos venía firmado por Tabaré Vázquez. Yo no entendí nada, me explicaron. No, lo que pasa es que el presidente electo todavía no gobierna, empieza el 1 de marzo. Oiga, está, me cayó la ficha, pero como no soy tampoco un... tampoco soy tan lúcido. 37.259 millones de dólares, más intereses, 27.000, 28.000, gracias profe Lluveras, que le estamos heredando a nosotros mismos y a nuestros hijos. Muy fácil gobernar así, cualquier estúpido gobierna. A ver, periodo de mayor endeudamiento post-milico, que aumentó la deuda por 10. Año 2010 a 2015, Mujica le hereda con un déficit del 4.2, 4.7, algo así, un endeudamiento nuevo de 10.641 millones de dólares a Tabaré Vázquez. Tabaré Vázquez baja la deuda en los últimos años de su gobierno. Hay que ser honesto intelectualmente. Vega, usted está hablando bien de Tabaré. No, no entendiste nada. Ponle un poco más de coco. Sí, de los 37.259 del 31 de diciembre del 2019, ¿saben en cuánto estamos ahora, último dato del viernes? Tan, tan, tan, tan, pam, pam. 52.214. Y todavía tengo que escuchar a algún político a veces del gobierno que jode, porque la palabra es joder. Yo sé que no es académica, ¿no? Pero es como joder, diciendo, no, lo que pasa es que con la pandemia. Bueno, revisen la versión taquigráfica, a ver lo que decía el humilde diputado y toda su bancada, César Enrique Vega, Ramos Pedro Agostini, Macassini, mucho están y Vasco más. WhatsAppos. Gracias, Popo. Estimado César, gracias por compartir todo lo que muchos no nos dicen y nos traicionan vendiendo y contaminando nuestro Uruguay, con mayúscula. Y sacar a luz todo lo referente a las vacunas, con información que los poderes mantienen escondida. Gracias. Vamos por un 2024 con más verdades. Voto al Peri. Lilian, no precisa que diga que vote al Peri, pero si lo doy, sí, lo vota mejor. Mirá, la barrera sanitaria sigue funcionando y decomisando alimentos. A ver qué me pasan. ¿No les avisaron? Bueno, por lo menos no se van a quejar todos ustedes, que esta semana sacaron un decreto diciendo que lo que decía el representante humilde César Enrique Vega Ramón Pérez de Agostini Macassini, le leía siempre a los diputados el documento del 5 de junio del año 2020 lo tengo acá cerca, de la Organización Mundial de la Salud, dice, no es necesario, ahora en la pausa lo voy a ir a buscar, se lo leí como dos veces seguro, creo que tres, a todos los diputados. no es necesario el uso del tapaboca en los hospitales, salvo, decía, que usted esté en contacto con una persona que esté enferma. Ah, me manda el vínculo, está. Lo bicho, sí. Cristina de Paysandú dice, muy feliz año 2024, gracias por estar y arriba el Peri. Una pregunta, ¿en enero hay gente? No, en el despacho mío, no, en enero, nosotros en enero nos vamos todos para Miami, nos vamos, todos a Miami. 2-401-3746 en el local del Peri, después de él, ponele el 20 de enero. ¿Ah? Daniel dice, psicólogo, uno de mis psicólogos, tengo varios. Excelente programa, César dice, gracias a Vice por ser uno de los que mostró la verdad en tiempos de oscuridad. Daniel, gracias. Psicólogo Daniel. Bueno. A ver, buen día, dice, no ha cambiado nada aquí en la armonía. Ah, qué suerte que lo pinché a este mensaje, mirá. A ver, es alguien de allá de la armonía, departamento de Canelones. Pero le quiero leer unos datitos más sobre la pseudo vacuna, ahora después de la pausa, porque no quiero que ninguno de ustedes se pinche con este veneno, como dijo Lu Montañé, porque se van a mandar una cagada gigantesca, ¿está? Entonces yo, ¿qué la busca el diccionario de la Real Academia? No hay que tener tanto miedo. Las malas palabras son otro tipo de cosas, las malas palabras. Por ejemplo, no decir la verdad. Eso sí que es una mala palabra. La verdad os hará libres. ¿Alguien lo dijo, no? Muy importante para nosotros los cristianos, ¿no? No ha cambiado nada acá en la armonía, dice, todo lo contrario, ha empeorado. Ah, Sebastián, es, ¿no? Desde Fray Bento, Álvaro, nunca creí esto de que el año que viene sea mejor que el que estamos pasando. Y yo siempre pregunto, ¿mejor que qué? ¿Hasta cuándo un año va a ser? Tenés toda la razón del mundo, Álvaro. Leo pedacitos, porque si no, no me da. Bueno, por un 24 lleno de proyectos, un apretado abrazo, Lourdes de Camino del Andaluz. Este viene desde Europa, dice, para este fin de año. ¿Para qué lo voy a leer? A ver, porque se más. Si viene de Europa, la paloma tuvo que volar un montón. Para este año les deseo lo mismo que para mí. Ah, me viene bien, yo les deseo el doble a la gente. Que la consecución de los objetivos, que también pueden ser loables, no me absorba por completo y que pueda reparar en los que están a mi alrededor, más o menos próximos, que pueda ponerme en lugar del otro, o sea, ser empático, que darme cuenta qué es lo que necesita, pueda ayudarlo, que pueda escuchar. No, este me lo quedo para más tarde y lo leo tranquilo. Es larguísimo, pero está recontra bueno. ¿Entendés? Gracias por escribirnos y por escucharnos ahí en España. Bueno, vamos por una pausita, la última, y después les voy a leer unos datos, porque ustedes tienen que saber que a mí hay dos cositas que me problematizaron toda mi vida. Y no es una cuestión del ego, ¿eh? Sino todo lo contrario. Una es la libertad. Eso es porque sos como que vasco, ¿qué más era? De Escorpio, tigre de agua y todas esas cosas. Ah, ojo con todas las religiones truchas que hay de madrugada en las radios. Y ya que estamos en la parte de la fiesta, ojo con todas las drogas. Con todas, incluye la ayahuasca y todas las drogas. Todas las drogas son drogas, ¿está? Y hay gente que termina muy mal por meterse con estas drogas. Todas estas son drogas. ¡Ah, viva! Pero el vino, sí, también. Pero yo, vos sabes bien de lo que te estoy hablando, ¿no? O no te cayó la ficha. ¿No? La libertad. La libertad es lo que te saca justamente las drogas. Ahí está, lindo. Y la otra es la verdad. La verdad. La verdad es que nuestra clase política deja mucho que desear, pero depende de ustedes, porque la clase política no la pone ninguno marciano. La verdad es que los periodistas, estoy hablando de nuestro país, tal vez en todo el mundo, ¿no? Salvo, bueno, ni que hablar de un Julian Assange, de un Snowden, de un Steve Kirch, no sé, podríamos seguir, ¿no? Bueno, acá poquitos periodistas, la verdad es que los periodistas de nuestro país dan asco. Claro, ahora que me puse, no fui el único, ¿no? Pero fui el único que argumenté y miraba para el lado donde están los periodistas y decía, acá los canales grandes a mí que le estoy protestando porque el pueblo le va a regalar 22 millones mínimo de dólares más, aparte de todo lo que reciben por publicidad, 22 millones de dólares más de impuestos para repartir, y todo lo que se llenaban la boca hablando de los medios del interior. Le dije, no se vayan a olvidar de lo que dijeron, están actas, ¿eh? Por esto de la verdad, digo. Claro, nosotros ya tenemos la estrategia para hablarle a nuestro pueblo. Si el Canal 4, el Canal 10, el Canal 12, no sé cuántos más nos quieren entrevistar o no nos quieren entrevistar, me importa un rábano. Igual cuando pasen nuestra publicidad, porque no van a tener más remedio, porque con esto que arreglaron tienen que pasar la publicidad al Peri, una placa verde de censura va a salir, pero no le voy a encajar censura porque va a quedar, va a ser como para pensar. Y abajo de la placa vieron que van las liñitas esas, que las liñitas, y ya también se me acaba de ocurrir en este momento, le voy a pedir a lenguaje de lenguaje de señas para que diga por qué ponemos esa placa verde. Porque se crea un nuevo impuesto que lo único que va a beneficiar, y como yo denuncié aquel fenómeno, que gracias a su voto, ¿cómo era aquel que estaba en el frente? ¿Cómo era que los del frente mismo están tan caliente con él que me dieron la info y dice, lee la voz, Vega, porque nosotros no podemos? ¿Cómo se llamaba? Que después se fue con los blancos, ahora este que está con los blancos ricos de ahí de Maldonado. ¿Cómo se llama? El doctor es médico. Bueno, ni me importa, diríamos, ¿no? Y esto, ellos se van a beneficiar con un montón de millones y dicen que se van a acordar de todas las radios. Acuérdense, cuando yo estoy hablando con la radio del interior, le digo, ¿sabe por qué estamos haciendo nosotros esto con la radio del interior? Porque todo esto de Montevideo se van a acordar todos de ustedes, todo lo que lo votaron, toda la perolata esa que hicieron de ayudar, hay que ayudar. Sí, van a ayudar mucho a aquel que está en Salto Grande, que es blanco, de la 404, y además tiene un montón enorme de cables y cosas más. A ese sí, y además lo ayudan gigantescamente con el sueldo que le pagan de Salto Grande y toda la desvinculación, cientos de miles de dólares. Así está el mundo, amigos. Una pausa. Para que no se diga que no se dijo, si construyen una megaplanta de pasta de celulosa a orillas del Río Negro y Ruta 5, van a terminar de envenenar el río. Primero, estaría ubicado aguas abajo y aguas arriba de los lagos de agua casi estancada de tres represas. Segundo, el Río Negro ya tiene un alto grado de contaminación de nitrógeno y fósforo que produce a menudo floraciones de cianobacterias. Tercero, las megapasteras vuelcan importantes cantidades de contaminantes orgánicos y otros con temperaturas muy superiores a las del río. Cuarto, el Río Negro tiene un caudal 10 veces menor al río Uruguay. ¿Megaplantas de pastas de celulosa a orillas del Río Negro? No, gracias. ¿Transgénicos? No, gracias. Y menos después de los recientes estudios del doctor Seralini en Francia, que confirman todos los anteriores acerca de la peligrosidad de usar transgénicos como alimento, cuando claramente no lo son. ¿Glifosato? No, gracias. Destacados investigadores denunciaron los efectos del herbicida agrotóxico más utilizado del mundo.

Oh, qué bien que trabaja Joel, ¿no? Qué gusto lo que hablábamos esta mañana con Gustavo, con Estanislao, los domingos de 6 a 8. Me preguntan, dice Adriana, dice, buen día, dice, ¿podrías repetir dónde y cuándo va a estar el Torito? Di Vincenzi, gracias Adriana, va a estar por Periradio los sábados. Estamos entre las 6 y las 8 entre nosotros y va a estar por Radio Nacional. Lo de eso retransmite en otras emisoras. Bueno, tengo a Eduardo, que es el que me arregla todos los equipos de computación, un mago. Por ejemplo, tú le dices, Eduardo, no, ¿dónde estás? Dice, ah, bueno, pasame el coso este, no sé cuánto, y te arregla la computadora, pero desde la casa. Está bueno porque eso te da la posibilidad de entender de que si no tenés cuidado, cualquiera se te mete en tu computadora y sonás, ¿no? Y la gente querida de Estérides, que tengo una calcomanía acá, en este cuaderno que me hace de guía, la bitácora a la que siempre se refería nuestro querido compañero, el ingeniero Julio Rodríguez. Estérides. Para nosotros el Estérides es como el aloe, como el calanchoe. Andaba con algún dolorcito de varices en una pata, ayer en la pata izquierda, pierna, bruto, sí, ya sé, pantorrilla. Y entonces agarré el aloe y ta, ta, ta, ta, la piel te empieza a absorber el aloe, está listo, listo, listo, listo. Para hoy, nada. Escuchen, le voy a contar una historia de una conversación, voy a cambiar de tema porque la historia es importante. Esta semana nos pasamos información con uno de los pocos médicos que no arrugó. Digo, yo los entiendo a los médicos, porque entiendo, primero que nada, entendía a los ingenieros agrónomos que arrugan porque no quieren hablar en contra del glifosato y todo lo demás, porque ellos se piensan que los amigos le van a dejar de hablar. Y como me puso a mí la gente de Singenta en el Prado, la oveja negra de los ingenieros agrónomos. Un título. 2005. El doctor Jesús Costa, hace dos o tres días que conversábamos de esto, le digo, che, doctor, bueno, es una eminencia en el tema del cáncer, no podía hablar así con el doctor. Y, bueno, no sé, yo que se estaba ahí, conversábamos con el doctor Jesús, le digo, che, Jesús, es que me hice un esguince. Me tiré un saltito del tractor, así que cuando era joven no pasaba nada, pero, y trabajé toda la mañana, del día siguiente almorcé, me pegué un baño, almorcé, no sé cómo fue la historia de qué fue antes, y me acosté a dormir una siesta que disfruto muchísimo en el verano, y me levanté y no podía firmar la pata izquierda. Esguince. Bueno, arrancamos para la casa de los familiares, no sé cuánto, ta ta ta, y entonces por el camino digo, no puedo manejar más, no puedo apretar el embrague. Cuando llegamos dice, sí, está raro, está como de color pálido, no sé cuánto, eso viene después, el esguince está. Me dice, Jesús empieza a reír. ¿Por qué te reí? Me faltó decirle abombado nomás, porque dice, es increíble, dice, pero te voy a mandar una información. Hace un muy poco tiempo, una cuestión de pocos años, se descubrió que la potencia de tu sistema inmunitario, en uno de los asuntos en los que se descubrió últimamente que trabaja mejor, es en los esguinces. Porque después de meter la pata, agarra Laura, le digo, tráeme vinagre bastante, primero con agua fría, después con agua caliente, no sé cuánto, a cuando me retiraba, o sea, a las 0 horas y no sé poco, y llegábamos acá a saludar a la gente que hizo su aguante, ¿no? Está todos a dormir, listo, ya está, terminó Navidad. Pude manejar perfectamente, porque ya no me dolía más. Entonces dice, el sistema inmunitario, en una de las cosas que se averiguó más recientemente, es su trabajo cuando los esguinces, que ni se tenía idea de que esto pudiera suceder de esta manera. Y me decía que no hay que bloquearlos justamente con antiinflamatorios, etcétera. ¿Por qué? Porque ahí es donde fue lo que pasó con la pseudovacuna, que lo hablamos desde el primer principio, desde el primer momento, con el doctor Jesús Costa. Yo llevé la información a polémica en el bar. A propósito, un saludo grande a la doctora Alejandra, porque sé que tuvo el problema con esta peste llamada el cáncer, porque ahora va a haber mucho más cáncer. Ya se los digo, ¿por qué? Porque, bueno, Jesús nos lo dijo, ¿no? Hace el diciembre del año pasado, la cantidad de juventud y todo lo demás. ¿Por qué motivo? Por el sistema inmunitario. Afectamos el sistema inmunitario con la vacuna, con la pseudo vacuna. Yo lo lamento mucho que tenés que ser portador de estas malas noticias. Pero acá, en el libro de Alejandra Enrion, al cual me voy a referir, y que leí para todos los diputados, acá está claro, se le puso de nombre turbo cáncer. A ver, acá tengo la explicación de un médico, está en mi Telegram también, por qué se usa la palabra turbo cáncer. Porque es un cáncer volador, es decir, viene el muchachito este es sobre el valiente que está preso, el que dio, el científico que divulgó el lote más mortal del mundo de Pfizer, del cual hablé también y pasé un video, no este, pero pasé otro video en la Cámara de Diputados, este de Nueva Zelanda. Acá en inglés, ¿no? Divulgó el lote más mortal del mundo de Pfizer. 711 pinchazos, 152 que se murieron. Bueno, vamos al grano, Vega. Al grano a grano. El ARN mensajero, ¿por qué no se deben de usar estas plataformas? Porque son totalmente experimentales del libro. Dice ella, y yo suscribo, a mis hijos, a mi marido, que me apoya infinitamente, a mis hijos que han soportado con valentía los ataques hacia mí. Y continúa. No importan los ataques. A todos. Ahora tengo el dato de un político importante, blanco del departamento acá de San José, también cáncer mal, se lo lleva. Acuérdense que nosotros siempre lo hicimos de buena fe. No existe otra manera de hacer las cosas para mí. O sea, cuando vos sos como un admirador, ponele que estás equivocado, para los ateos, no sé cuánto, no importa. El Juan, Jesús. Y después admirás a gente como Artigas, como Martin Luther King, no sé, como Hackley, como JFK, que por hablar lo que habló, lo reventaron a balazo. Vos no podés hacer otra cosa. Si no sos cagón, vas al sindicato de cagones. Es horrible. El ARN mensajero no se puede usar por la complejidad que conlleva el uso. El ARN mensajero, todo, absolutamente todo, por lo menos, justamente lo tengo a Malón acá, y ella lo cita a Malón. Porque Malón fue el primero que después, dijo Robert Malón, se lo he pasado a ustedes, el primero que hizo los primeros experimentos con ARN mensajero científico. Ese sí es científico de verdad, no como moratorio. Y dijo, por favor, a ver, Germán, si sería bueno, si me estás escuchando, Germán, allá en Maldonado, pasame a Robert Malón, porque él dice, no vacunen a sus hijos. Tampoco se vacunen ustedes, pero mucho menos vacunen a sus hijos con esto. Yo soy el que inventé esto. Pónganle que dentro de 30 años funcione bien. Bueno, ahí lo veremos. El ARN mensajero, con el ARN mensajero todo puede ocurrir. Dice esta que es capa de capi, ¿no? Capa de capi, la doctora Alexandra Enrion, con H. Desde que se redescubriera el ARN mensajero en los años 60, hubo que esperar 30 años para que los investigadores contemplaran la posibilidad de inyectar ARN mensajero en el ser humano. Ah, acá está, mira. El investigador Robert Malone, en 1989, fue el primero en inyectar ARN mensajero en huevos de sapo, para lograr producir la proteína. Bueno, este libro me lo trajo Marcelo Marquese de Europa, gracias. Y llegó a mi mano porque Serendipe me lo puso en mi mano en el momento crucial. En el año 2000, voy a leer tramitos, ¿no? En el año 2000 se quiso curar el cáncer de próstata con la vacuna de ARN mensajero. Primer ensayo de la vacuna de ARN, se escribe ARN mensajero. Esto lo escribe la que descubrió nada más ni nada menos que el ARN mitomir. Porque hay algunos médicos, como si yo le pregunto a un agrónomo, ¿por qué los entendí muy bien a los médicos? Yo le pregunto a un agrónomo, dame tata, te pasaste hablando de glifosato, me tenés harto de hablar de glifosato, dame la fórmula. Son cinco elementos. ¿Precisás algún dato, alguna prueba, alguna, cómo le llaman, ayudita? Son cinco elementos. Carbono, fíjense qué elementos más vinculados a la vida, ¿no? Carbono, anda anotando, no te vayas a olvidar, es la C, carbono es la C. Hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Ahora, dame la fórmula. Bueno, más del 90% de los ingenieros agrónomos, de los colegas, no va a saber cuál es la fórmula. Más los coadyuvantes, que como yo le planteé a Manini, a Salina y a todos los que tenían que ver con este asunto, hay un problema muy grande con los coadyuvantes. Como dijo el doctor Gil, Germán, que también lo pasé en el Parlamento, experto del GACH Juan Gil, lo pasé en el Parlamento. La parte lo tuvieron que bancar los diputados. Ah, no, y hubo mucho respeto, ¿eh? Hubo mucho respeto porque, claro, de ellos no sé quién se va a dar la sexta vacuna, ¿eh? Y Juan Gil, ¿qué dice ahí? Es un componente de la vacuna que produce un efecto de imantización. Le faltó decir que se llaman nanopartículas de hidróxido de grafeno. Sobre lo cual NOAC, uno de los... Ese sí que es capo, ¿eh? O era, porque el régimen en Hungría seguramente lo mató. Porque se lo llevó delante de todos nosotros mientras él está haciendo el video. Todavía está en internet. Entran la policía... vestidos a guerra y se lo llevan y quedó filmado. Y él dijo, esto es como tener pequeñas Gillette circulando por su sangre que le cortan los glóbulos rojos y entre otras cosas le arman los coágulos. Sumale a eso lo de la proteína Spike. Curar el cáncer de próstata con la vacuna de ARN mensajero falló. A ver, ¿dónde estaba? De los que se arriesgaron porque ya estaban muy mal, de los pocos que se arriesgaron, que eran 13, 4 pacientes son apartados del estudio por desarrollar síntomas graves relacionados con la vacuna. 2005. Se quiso curar cáncer de piel con la vacuna de ARN mensajero. Falló. 2009, se quiso curar el cáncer de pulmón. Se ve que el cáncer es un muy buen negocio. Primero te alimentan el cáncer, como se hizo, y después te lo quieren curar con otro medicamento, ¿no entiendo? Sí, entiendo. Se quiso curar el cáncer de pulmón con una vacuna de ARN mensajero. Falló. 2009, se quiso curar el VIH con una vacuna de ARN mensajero. Falló. 2013, se quiso curar la rabia con una vacuna de ARN mensajero. Citemos el comentario de la revista de Lancet, cada uno de estos párrafos viene acompañado, cada uno de estos títulos viene acompañado de un párrafo, ¿no? 2017, acerca de estos estudios, esperemos que esta innovación no siga la vía de las vacunas de ARN que no han cumplido con la promesa, bla, bla, bla, bla. Listo. No son eficaces para los humanos. The Lancet. 2013. Se quiso curar cáncer cerebral con vacuna de ARN mensajero. Falló. 2015. Se quiso... La inmunidad frente a la gripe aviar. Voy a leer al principio que Enrion dice, con el ARN mensajero todo es absolutamente probable, todo puede ocurrir, como unos fuegos artificiales no controlados e imprevisibles. International Journal of Pharmaceutics, qué bien que ando para el inglés, se quiso la inmunidad frente a la gripe aviar con una de, vacuna de ARN mensajero, falló. 2016, se quiso curar la insuficiencia cardíaca asociada a diabetes tipo 2 con una vacuna de ARN mensajero, falló. 2016, se quiso la inmunidad frente al Zika con una vacuna de ARN mensajero, falló. 2019, se quiso curar los cánceres gastrointestinales con una vacuna de ARN mensajero, falló. 2020, se quiso inmunizar frente a VRS con una vacuna, es la abreviación del virus respiratorio sincitial, con una vacuna de ARN mensajero, falló. Entonces, todo es sintético, dice la doctora. Todo es sintético, se hacen fábricas. Esta tecnología de platillo volante es de hecho la misma que se empleó con las vacunas de ARN mensajero contra la gripe aviar, la rabia, etcétera. El platillo volante escapa, por tanto, a la vigilancia del sistema inmunitario, que es quien se encarga de crear los anticuerpos. Al contrario de lo que ocurre con nuestra vacunación tradicional, nuestro sistema inmunitario no reacciona fabricando anticuerpos de inmediato, ya que no se detecta ningún virus. El platillo volante se fusiona con nuestras células, ya que el ARN penetra a ellas. Y ahora se sabe que penetra el núcleo, como era lógico, ¿no? Las células se transforman rápidamente en fábricas para producir lo que el ARN de la vacuna nos obliga a producir. Nuestras células son reprogramadas porque la información de este ARN sintético está concebida para imponerse, para ejecutarse con una productividad, bla, bla, bla. CureVac. Justo, ¿saben quién es que me enteré? Da, dejo por acá, no los quiero aburrir. Y menos que es 31 de diciembre. ¿Saben quién es uno de los accionistas más grandes del laboratorio este, CureVac, que está con todo esto? Ya sé, me van a decir Bill Gates. No, se equivocaron. Es Elon Musk. Elon Musk, que además está en el libro, ¿no? Tiene las patentes para la fabricación de esos pequeños cositos chiquititísimos que pueden pasar, está el dibujito, por la puntita de la inyección, y que se llaman una especie de neurobiológicos, transmisores biológicos, que pueden ir en cualquier líquido que se introduzca en nuestro cuerpo. Ah, y de última, en los Estados Unidos de América estarían aplicando por estos días, si no hay oposición, y por suerte hay muchísima oposición, una nueva vacuna de ARN mensajero en los bovinos, en el ganado. Y la oposición más grande viene porque después los que se comen la carne, fíjense donde termina todo, ¿no? Los que se comen la carne podrían estar... lo mismo que el principio de los antibióticos. ¿Vieron el principio del antibiótico? Que cuando éramos ingenieros agrónomos se decía el ococasumín, la fitomicina, la foliomicina, y no sé si había alguno más, creo que eran esos tres. No se debe de dar en el tomate para controlar las bacterias cuando está muy nublado, porque si no después la gente se come los tomates y cuando los médicos le recomiendan un antibiótico resulta que el antibiótico no funciona. Este es un ejemplo más grosero. Pero el principio científico es el mismo. Entonces nuestro sistema inmunitario es algo grandioso. Ponele, para nosotros los creyentes, algo, somos medio como ingenuos, capaz, ponele vos, pero como que es algo creado por Dios o una cosa así, ¿no? Y entonces como que vos lo estás afectando. Terminé. Por hoy es todo. 1000 platos de sopa. Bueno, 12:59, se está terminando. Ustedes van a poder escuchar. Gracias a todos los que me estuvieron escribiendo. Por supuesto, yo lo que dije esta mañana en el último medio minuto, No les puedo contestar a todos porque no me gusta contestar con un cuentito de esos que le pones pegar y pega o con una carita. Prefiero decir por radio que les deseo el doble de lo que ustedes, todos ustedes me desean a mí. De verdad, de corazón, les deseo el doble de lo que ustedes me desean a mí. Y por radio me cubro. Claro, porque lo dije. Sí, no, mira que César dijo en Radio Oriental que recibió tu mensaje y que te deseó también el feliz año que nos correspondería a todos los seres humanos, y sobre todo me estoy acordando de los palestinos, de los niños palestinos también. Un abrazo muy grande para todos. Hasta el año que viene. El Ecologista. Hasta el próximo domingo a las 10 de la mañana.